El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. En un lugar remoto, donde fantasía y realidad convergen, existe un grupo de soldados que lucha por la información, pasión y respeto a los videojuegos. Si los estás escuchando, ya eres uno de ellos. Ya estás en el Batallón Pluto. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el favorito de los bichos, Buri. Había muchas dudas y preguntas al respecto, pero ya conocemos oficialmente los nominados a Mejor Juego del Año en la gala organizada por Geoff Keighley. Se trata del evento más importante en la industria en su propósito de premiar a las producciones más destacadas, algo que cobra una importancia mayúscula en un 2021 donde los problemas en los desarrollos han sido más que evidente. Sin ánimo de repasar aquí las cerca de 30 categorías y habiendo grabado un episodio para mecenas indagando en esta cuestión, sí que llama la atención el peso que adquiere en este caso el galardón principal, el juego del año, el Game Award. Y es que en esta pugna por el GOTY encontramos a Psychonauts 2, Resident Evil Village, It Takes Two, Metroid Dread, Ratchet & Clank, Una Dimensión Aparte y Deathloop. Títulos para todos los gustos, que admiten muchas lecturas sin duda, pero más llamativo me resulta la lista de mejor RPG, donde encontramos a Tales of Arise, Scarlet Nexus, Monster Hunter Rise o Shin Megami Tensei V, junto al polémico Cyberpunk 2077. ¿Está justificado incluirlo entre los nominados? Bueno, en realidad me contesto yo porque es el debate de todos los años. ¿Qué metes y qué dejas fuera? Y esto es de lo que se habla ahora, porque luego cuando sepamos los ganadores vendrá la segunda parte en la que nos cuestionaremos la validez de estos premios. Unos premios que somos nosotros mismos quienes le damos el peso que queremos, a juzgar por la repercusión que tienen siempre en redes. Ahí dejo la reflexión. Nosotros vamos a darle la bienvenida aquí al resto de compañeros, como cada semana. Aitor, hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal estamos? Pues es verdad que nos pilló un poco a pie cambiado, ¿no? Estas candidaturas a los GOTY, ¿no? Porque justo en los días previos nos encontramos grabando un poco las impresiones que nos podían ofrecer y entre que se editaba el programa y tal, pues salieron estos candidatos y con alguna sorpresa, ¿no? A mí el hecho, por ejemplo, de que Forza no esté en la categoría de juego del año, pues hombre, lo respeto porque al final las bases son las que son, ¿no? Son un montón de medios que votan y si, bueno, no ha alcanzado con los votos, pues hay que aceptarlo. Pero me parece sobre todo curioso, y lo que hablábamos, al final este año va a ser una gran oportunidad para aquellas sagas que siempre han estado a lo mejor en segunda fila, en las sombras, y que este año pues creo que pueden tener la oportunidad de brillar dadas las ausencias de los primeros espadas, ¿no? De la industria. Sí, además en ese programa para mecenas yo hice una porra, acerté casi todo, pero es verdad que no tiene mucho mérito porque es un año en el que los juegos, voy a decir buenos, pero bueno, con muchas comillas, ¿vale? Para mí siempre, los juegos buenos están como muy claros, pero son los que son, no son tan numerosos como en otras ocasiones y claro, de ahí decirte, pues va a estar nominado un Resident Evil o un Ratchet & Clank, en mi mente era bastante obvio. Hay otros que me han sorprendido para bien, sobre todo eso, para seguirle la pista, como Deathloop, que todo el mundo habla maravillas y ahora que está nominado al GOTY creo que es la mejor excusa para probarlo, vaya. Sí, sí, totalmente. Creo que este año era muy sota, caballo y rey. Aunque bueno, pensando en el año que viene, puede que también sea muy sota, caballo y rey en cuanto a que tenemos, parece muy claro, y eso que falta todo un año, de quiénes pueden estar por la pugna, ¿no? Así que bueno, ya iremos viendo. Y en lo personal, esta semana quería pues compartir con vosotros que, bueno, los que me hayan seguido por redes sociales sabrán que me llegó el día de salida esa Game & Watch de Zelda, del 35 aniversario. Y le he estado dando caña. Le di caña a la de Mario y, por supuesto, le tenía que dar caña a la de Zelda. Y la verdad es que solo puedo decir que tengo el dedo gordo de la mano izquierda destrozadísimo de tanto apretar la cruceta. Esta es una sensación que seguro que a la vieja escuela le habrá pasado cuando no existían los joysticks. Así que la tengo completamente destrozada de la cantidad de horas que le he echado. Y es es mi oportunidad porque... creo que alguna vez lo he contado. Y cuando hicimos la especial Zelda creo que lo llegué a contar. Y si no, pues lo digo ahora. Zelda 2, nunca me lo he pasado. Creo que es el único juego de la saga canónica que nunca me he llegado a pasar por la dificultad, por lo tedioso que tal. Y tengo que decir que ya me he pasado el primer palacio. Así que voy a por todas. Uf. Qué bueno. No, pero me encanta porque es verdad que vi un tuit que pusiste que era como el que la tiene y no la usa es un parguela, ¿no? Haciendo un poco de referencia al meme de callejeros. Y es verdad porque yo la he visto mucho eso para la fotito, para Instagram, para dejarla en la estantería, pero usarla, yo de hecho ni sabía que podías jugar a la mayoría de juegos que has probado, ¿no? Así que mira, qué chulo, qué bien. Pues me alegro mucho. Creo que no eres el único aquí que la tiene, así que bueno, a lo mejor luego podemos compartir impresiones. El tema de los materiales, porque no sé, tú que la has tenido en las manos, si te duele el dedo porque es una alusión a cómo antes se hacían las cosas o porque los materiales son un poquillo de aquella manera, que está hecho más para verse que para jugarse, no lo sé. No creo que sea tema de materiales. Por ejemplo, recuerdo una época en la que me vicié mucho a Super Nintendo. Y igual, eran pues sesiones de juego de muchas horas y al final la cruceta es una cruceta. Al final pues sí, te acabas un poco con el pulgar un poco dolorido, la superficie. Claro. Bueno, y también te da la hora, ¿no? Ese cachivache. Sí, te da la hora, puedes poner una cuenta atrás, tiene ciertas funcionalidades. Bueno, es un poquito por hacer un poco la gracia. Donde de verdad está la chicha es en los tres juegos que vienen. Y luego el detallito que viene por detrás, que esto la versión de Mario no lo trae, y es que tiene una trifuerza grabada por la parte de atrás y cuando la enciendes se ilumina. Oh. Está muy chulo por la noche. ¡Qué chulo! Por cierto, que no sabes qué juego también tenía, tenía alarma, tenía... para ver la hora, Pokémon Diamante Perla, el de Nintendo DS. O sea, la de gimmicks... El reloj, ¿no? Sí, o sea, la de tonterías que se inventaron para aprovechar la pantalla táctil. O sea, joder. Increíble. Podías limpiar las medallas de gimnasio. O sea, una absoluta locura. Es que me acabo de acordar de estar hablando de Nintendo. Bueno, pues venga, vamos a seguir aquí con las presentaciones porque también está al otro lado Juanjo. Bienvenido. Muy buenas, en un... plomizo día de invierno aquí en Murcia. Es un día muy raro porque no estamos acostumbrados. Llevamos ya dos o tres días oscuros y encima hoy de estos que están húmedos, que parece el norte. Y la verdad es un poco extraño para lo que estamos acostumbrados aquí. No sé, es como que el carácter se te ennegrece un poco. Más que nada, no porque no estás acostumbrado a pasar los días así, tienes que bajar las persianas para que no se te manchen los cristales y cosas de ese tipo que no estás acostumbrado, que sabes que en otros sitios de la península se hacen porque es lo normal, pero aquí además somos un poco como los caracoles. Bueno, al contrario que los caracoles, que cuando llueve sale, pues el murciano de a pie cuando llueve no sale, se queda en casa, no está acostumbrado a que llueva. Y no sale de ahí. Imagínate tú que si lo hicieran en Galicia o en País Vasco, sería imposible, ¿no? Porque entonces no vivirían. Pues aquí es todo lo contrario y al final pues como que estás mucho metido en casa y son días raros. Son días pero hay una cosa que me gusta mucho cuando llueve y por eso yo sí que abro la ventana, aparte de porque aquí hace un calor con la calefacción y todo el rollo, es una palabra maravillosa que tenemos en español, el petricor, el olor de la lluvia. O sea, eso es una sensación que mola mucho. Sí, es una sensación, además aquí diferente, porque es como un ambiente distinto. Y aquí, yo no sé en el resto de España, o en la península, o los territorios, yo no sé lo que harán, pero aquí comen migas. Es muy típico cuando llueve hacer migas, que es una comida típica de... Lo digo porque a lo mejor hay gente que no sabe ni de lo que estoy hablando. Es una comida que se hace con harina o con pan, hay migas de harina y migas de pan, en una sartén honda y le echan como trocitos de carne o de... de, lo diré, de chorizo, de longaniza, de cositas así. Entonces eso lo comen cuando llueve, cuando hacen días así plomizos y días un poco oscuros y apáticos, como el día de hoy. Bueno, luego nos vamos a animar, también te digo. Es que es verdad que lo que nos pasa, hay una percepción psicológica cuando grabamos, muy importante. No es lo mismo grabar, yo qué sé, un domingo por la mañana, un sábado por la mañana, que un sábado por la tarde, sobre todo ahora a las 6:30 o así, por lo que tú dices, porque el mero hecho de no tener la luz del sol hace que encares ya el programa de otra manera. Pero bueno, luego vamos a venirnos arriba, creo yo. Bueno, y la lista de los GOTY que no me ha gustado, ¿vale? Que así un poco. No han metido el Forza y a mí eso me ha afectado anímicamente. Hay cosas muy curiosas, pero eso no me ha parecido nada bien. Me ha gustado que esté Deathloop, pero no me ha gustado que no metan al Forza. Creo que puedes votar a Elden Ring, pero como lo más esperado. Creo que está en esa categoría. No es necesario votarlo. Eso ya ha ganado. ya. Eso también es verdad. En fin, bueno, luego vamos a ir viendo todo este tema. Ya digo, de los GOTY creo que hoy no vamos a hablar, pero no por nada, sino porque tuvimos el programa principal hablando con el debate de si era un buen año, ¿no? Para mecenas hicimos otro también, contando la problemática de los TOTY, que ya más adelante contaremos, en fin. Hoy tenemos que dar paso a otras cosas. Igual que yo le voy a dar paso aquí al siguiente compañero, que es Atreides. ¿Qué tal? Pues muy bien. La verdad es que, oye, una semana que ha estado viendo de los GOTY, que decías, pues me pasa como a los demás y no me ha gustado. ¿Qué le vamos a hacer? Pero por lo demás ha estado muy bien. He conseguido convertir mi edición de día 1 de Elden Ring a la coleccionista, que no las tenía todas conmigo porque había que estar atentos, ser de los primeros en solicitarlos y no te quedabas sin ella. Por ejemplo, para Project Triangle Strategy, que creo ahora se llama solo Triangle Strategy, no lo conseguí. No tenía el móvil todo el rato mirándolo, como he hecho con este, y se acabaron las 300 que había y me he quedado con la edición normal. Pero, hombre, bueno, ha habido cosas muy chulas. Digo una cosa sobre el tema este de la reserva, porque claro, ya de repente tienes como dos en el ojo, en el punto de mira. Detecto últimamente en la industria y en el mundo en general el FOMO, ¿no? Este miedo a perderse cosas. Y es verdad, porque hace años yo no pensaba tanto en reservar. Es que se reservan hoy en día hasta juegos digitales. Y digo, si eso, el stock es ilimitado. Es un absurdo, sí. Claro, no lo sé. Completamente. Se pierde la sensación de exclusividad o de evento, porque para mí un Final Fantasy sí lo reservo, pero si a cada lanzamiento que sale estoy pendiente de la reserva, no lo sé. Y mira, Nintendo ha llevado el extremo, lo de coger y hacer eso, ediciones digitales limitadas, para precisamente aumentar reservas, que la gente lo compre en el tiempo que les interesa y todo demás. Sí, es una tendencia bastante desagradable. Pero bueno, yo no me considero que haya picado mucho en eso, porque es la única cosa que tengo reservada. Entonces, bueno, tenía reservada la consola de Game & Watch, pero la verdad es que no me llegó. Donde la había reservado, no llegaron con menos y no me llegó. Así que nada, hoy. ¿Cómo? Me o sea, la he comprado ¿haces una reserva y luego te dicen que no hay para ti? Tal cual. pues yo no entiendo nada ya, ¿eh? No me acordaba de comentarlo, pero no sé si recordará la gente que dije que al final había conseguido una edición limitada de Elden Ring para PC. Pues hará dos o tres días me llegó un mensaje de donde lo había, porque tampoco tendrán culpa, no voy a decir nombre. Que me mandó un mensaje diciendo que lo sienten mucho, que ha sido un error y que no hay suficiente. No volverá a ocurrir. También. Sí, sí. Menos mal que lo habéis captado. El caso es ese, que ha sido eso. Y me he quedado sin la reserva. Y es lo que está diciendo Atreides, que tú reservas algo y después ni la reserva te sirve. Efectivamente. Menos mal que Juanjo, con muy buena cabeza, dijo lo de, en realidad aquí lo que importa es el juego, que lo demás... Pues mira, es un adorno, pero lo importante es que el juego, tenerlo y que sea bueno. Y será eso. Pero bueno, yo al final he conseguido la consola porque me he acercado hoy, esta mañana, a la Fnac, que la tenían. Si es que había por todas partes, es que tiene delito la cosa. Y la he comprado. Y el Funko, que yo no soy de Funkos, pero este Funko tenía que tenerlo, porque es el de Paul Atreides. Ah, vale. Mira, por ahí te vas a salvar. Pero, ¿qué versión de Paul Atreides es? Yo creo que solo hay uno, ¿eh? No, pero el antiguo, el nuevo... No, el nuevo, hombre. Ah, vale. Sí, precisamente una de las cosas que me gustan de que hayan hecho la película... A ver, yo ya tenía la novela y era súper feliz. Llevo siendo Atreides media vida. Pero lo que me ha gustado de la película, aparte de que me ha gustado mucho, es que algo de merchandising hay que tú no veas. Por ejemplo, para poner un fondo de algo de Dune, te las veías y te las deseabas para encontrar algo. Ahora, por lo menos, la gente ha descubierto que Dune mola, enhorabuena, y que se pueden vender cosas y la gente las compra, enhorabuena también. Así que tengo el Funko y puede que tenga una figurita que hay para reservar hasta el 30 de noviembre. Voy a abrir un debate y pregunta aquí entre los presentes sobre Dune, ¿vale? Es sobre la nomenclatura. A ver. Porque me mola, claro. no sé cómo lo llamaría, sino Dune, que es como lo decimos aquí, Dune, que creo que es como se tendría que decir, o me gusta la acepción hispanoamericana, Duna. Uf, no. A mí sí. A mí me gusta que se traduzca, no sé por qué, me gusta que le digan Duna. Es que le quita el aura de, no sé, de exclusividad, de que sea algo diferente. Duna es como decir mesa. Los angloparlantes dicen exactamente lo contrario que tú, Sergio. A mí me da igual lo que digan. A mí, yo prefiero Dune o Dune. Yo me quedo con Dune porque doy... Por supuesto que en aquella época, en la época en que transcurre todo esto, no se habla en inglés ni en castellano, sino que le dieron ese nombre que es Dune y yo le llamo Dune por eso. Y ya está. Y además porque lo llevo diciendo así toda la vida, ¿para qué no me vamos a engañar? Ahí estamos. Yo soy muy de Dune, de Triforce y de Saw. Y de Halo. Que tiene. Que no creo que haya forma peor de decir Halo que Halo, pero. Eso es. Halo. Bueno. Sí, o Halo, pero Halo, en fin, pues lo digo de toda la vida. Bueno, y pues no vamos a entrar en lo de Hulhu, Cuchulá y eso. No. Pues nada, los oyentes que pongan en comentarios cómo les gusta nombrarlo a ellos, y así ya tenemos una especie de. Un registro, ¿no? De lo que piensa el mundo. Y solo quería decir una cosa muy breve, y es que he estado viendo una serie de dibujos animados, de animación, basada en LOL, en League of Legends, que es Arcane. ¡Qué pasada, por Dios! No sé si habéis tenido oportunidad de verla, está en Netflix, pero la animación que tiene le da 100.000 vueltas al 99% de las series y películas que están en animación. Desde luego, todo lo de DC... Todo lo de las series habituales que se ven por televisión y demás. Y es que es un estudio francés que ha hecho la animación. Y joder, es que me he quedado a cuadros. Es una maravilla. No sé si llaman Blue Spirit, me parece recordar. O estoy confundiendo a los que han hecho la de ¿Qué pasaría así? La de What If, de Marvel, que es otra que tiene una animación increíble. Y que también es un estudio francés. Que siguen un camino distinto, pero los dos súper trabajados. Y son muy buenas noticias para la animación, porque parece que por fin hay empresas que están dejando de subcontratarla a Corea y están haciendo trabajos que son preciosos. Y la de Arcane, aunque solo sea por curiosidad, echarle un vistazo, que los diseños, la animación, los personajes, es que está hecho con ordenador, pero cualquiera lo diría. Parece a veces pintado. Es una maravilla, la verdad. Vale, sí. De hecho, mi compañera la está viendo y dice eso, que está súper bien. Ella que no sabe nada del LOL, del League of Legends. Ah, exacto. Yo no sé nada del LOL. Eso y no es. Me ha hecho falta para nada. O sea, está muy bien contada, la historia está muy bien. Y el conflicto, las dos, la ciudad, la parte baja, la parte alta de la ciudad, la magia, cómo llega a una ciudad, a una... ¿cómo se llama eso? Civilización científica. No sé, yo creo que está francamente muy bien. Muy buena, muy bien la historia y muy bien esto. Me sorprendió completamente. Yo creía que era algo de merchandising para poder vender más LOL. Y es una pasada. Me la apunto. Vale. Pues nada, yo soy Sergio, presento esto. Hoy tengo dos cosas importantes que decir. Igual que otros días os he hablado de sartenes, hoy sí que estoy muy ilusionado y muy nervioso porque tengo que hacer dos anuncios. El primero es que desde que yo saqué aquel libro sobre Final Fantasy XIII, Fábula Nova Crystallis, mucha gente me pedía, por favor, sácalo en tapadura, que a mí me gusta darle ese toque exclusivo de tenerlo en la estantería con el resto de cosas de Final Fantasy. Yo soy un poco reticente a esto de la tapadura, la verdad, porque creo que lo importante es el interior, como en la vida en general. Pero ahora que Amazon sí que ha permitido poder autopublicar en tapadura, puedo decir que después de 2 años ya se puede comprar el libro Fábula Nova Crystallis en tapadura, para quien lo quiera. Vale, eso por un lado, pero tengo otra cosa muy importante que contar. De hecho, me produce vértigo porque sé que a partir de aquí ya no puedo dar marcha atrás porque ya lo he dicho. Y es que he escrito un nuevo libro que va a salir dentro de poco, que se llama Construir el infinito, introducción al diseño narrativo en videojuegos. ¿qué es esto de construir el infinito? Bueno, nace de intentar explicar lo que sentimos cuando jugamos a videojuegos. Es desentrañar las claves que utilizan los grandes narradores del siglo XXI, que son los diseñadores de videojuegos. Y esto no es algo fácil ni sencillo, pero que nos lleva acompañando toda la vida. Desde que somos pequeños, nos pasa que vemos una película, leemos un libro o jugamos y sentimos un pellizco en el estómago y nos evoca algo concreto. O sencillamente experimentamos como una extraña pulsión que nos empuja a meternos en esos mundos de fantasía. Pues sobre todo eso va el libro, sobre qué herramientas emplean los videojuegos para comunicarse con nosotros. Algo que me sucedía cuando yo estudiaba comunicación audiovisual en la universidad es que había muchos manuales de grandes teóricos y guionistas de cine como Michel Sion, Linda Seger, Robert McKee, pero luego en videojuegos yo no encontraba ese tipo de materiales que al menos supusieran como una primera ayuda cuando alguien quiere meterse en estos temas. Y por eso he escrito este Construir el Infinito, intentando que sea de interés para las personas a las que les gustan los videojuegos, como nosotros, pero bueno, también estudiantes, creadores noveles que estén empezando. Es un ensayo que yo creo que está bastante chulo porque habitan teorías literarias, conceptos de psicología, semiótica, que no trata la narrativa como una parcela estanca, ajena a otros campos, sino que está todo relacionado. Y esto que puede quedar como muy denso, yo he intentado que es un trabajo teórico, pero que hubiese muchos ejemplos prácticos de todo lo que explico. Se menciona Gears of War, Uncharted, Alan Wake, bastante a Fumito Ueda con un capítulo dedicado a Ico, por supuesto Final Fantasy, Dark Souls, en fin, que bueno, que es un libro en el que llevo trabajando más de un año en mis ratos libres, todavía no puedo dar fecha, pero mi idea es que salga en un par de semanas, no más, porque ya estoy con las últimas pruebas de impresión y bueno, como hice con el anterior, se va a poder comprar a través de Amazon a un precio que voy a intentar que sea lo más asequible posible y bueno, que ya está. Y cuando tenga el día exacto, pues haré toda la promoción posible, haré un directo en Twitch explicando todo sobre el libro, el proceso de escritura, respondiendo a preguntas, porque bueno, yo creo que puede ser muy interesante. Construir el infinito se llama. Así que nada, que ya está hecho el anuncio y ahora ya, pues, Dios mediante, esperemos que salga bien. Así que bueno, ahora vamos ya a hablar de videojuegos, vamos a hablar de qué ha pasado con Activision y con un montón de empresas, ¿eh? Así que vamos al sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. Cientos de empleados de Activision Blizzard firman exigiendo la renuncia de Bobby Kotick. El director ejecutivo de la compañía, responsable de Call of Duty, sigue perdiendo apoyos internos y externos. Te contamos el origen de esta historia y la repercusión que está provocando en toda la industria. Entre quienes se han pronunciado se encuentra Xbox, Microsoft. Noticia estos días porque también, bueno, han hablado o han contado su postura acerca de la emulación legal en videojuegos. Y hemos podido descubrir las grandes promesas del videojuego español gracias al último evento de PlayStation Talents. Estuvimos cubriéndolo en directo y os contamos lo más destacado. Además, Nacho Bartolomé de Nintendatos nos acerca a las curiosidades más llamativas sobre Mario Kart 64 en un momento en el que vuelve a jugarse gracias al servicio de Switch Online. Todo esto y mucho más, como siempre, aquí, en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Bueno, Activision Blizzard se encuentra inmersa en uno de los mayores escándalos que se recuerdan en la industria del videojuego. Ya explicamos, de hecho, en este podcast hace unos meses que el estado de California presentó una demanda contra la empresa en la que se menciona acoso sexual reiterado y un trato discriminatorio a las mujeres. Unas acciones legales que llegaron tras una exhaustiva investigación que, bueno, deja en evidencia el lamentable ambiente laboral de la compañía. Hablamos de una supuesta cultura machista que se remonta a muchos años atrás. Desde Activision hay que decir que en aquel momento negaron la mayor, lo que provocó que más de 2.500 empleados llevaran a cabo una huelga muy sonada. Y en medio del escándalo renunció uno de los principales líderes de Blizzard. Hablamos de J. Allen Brack. Él era presidente desde 2018 y en su lugar se quedó Jen O'Neill. Pero, sorpresivamente, abandonó el puesto apenas 3 meses después. The Wall Street Journal publicó un correo filtrado de la propia O'Neill en el que explica que se sintió marginada y discriminada, recibiendo un sueldo inferior al anterior presidente y, bueno, acosada sexualmente durante el tiempo que estuvo en el puesto. Pero es que, esperad, porque la historia dio un giro abrupto cuando el 16 de noviembre este periódico, el The Wall Street Journal, publicó un reportaje que, bueno, ha conmocionado a toda la industria. Según su investigación, Bobby Kotick, el director ejecutivo de Activision Blizzard, conocía perfectamente todos los problemas de acoso sexual y discriminación, pero que él miró a otro lado. Según siempre este medio, durante 2006, Kotick acosó y amenazó de muerte a un asistente, además de despedir de manera injustificada a otra empleada que lo denunció por acoso sexual. Además, es que habría sido cómplice de situaciones vergonzosas. Por ejemplo, se destaca el caso de una trabajadora de Sledgehammer Games que denunció haber sido violada por un supervisor en 2016 y 2017. Activision, ¿vale?, lo solucionó a través de un acuerdo extrajudicial, pero Kotick jamás informó de todo esto a la junta directiva. Voy a dar más ejemplos, porque en 2017 Dan Bunting, que es codirector de Treyarch, el estudio que está detrás de Call of Duty, fue acusado de acoso sexual por una empleada y mira que hubo una investigación interna que determinó la culpabilidad de este señor, pues Bobby Kotick intervino para que no fuera despedido. Es verdad que al final el propio Dan Bunting dejó la compañía el 17 de noviembre, pero porque tuvo detrás una ola de críticas en su contra. Pero es que hay más casos. En 2020, trabajadoras de la división de eSport de Activision también denunciaron actos de agresión sexual y discriminación por parte de supervisores. Se le cuenta todo esto a Kotick mediante un correo electrónico, pero él no actúa de manera contundente. En lugar de despedir a esos presuntos agresores o llevar a cabo una investigación más profunda, lo único que hizo es pedirles que fueran a talleres sobre diversidad, pero siguieron en su puesto y no cambió absolutamente nada. ¿Qué ocurre? Todo esto se va acumulando, hay un montón de huelgas, de críticas, de reportes por parte de medios de comunicación de diversos ámbitos y, por increíble que parezca, los miembros de la junta directiva de Activision cierran filas en defensa de Kotick. Todo esto mientras los propios accionistas siguen exigiendo su renuncia e incluso otras empresas como Sony y Microsoft han reconocido públicamente que a raíz de todo esto se están replanteando su relación con la empresa. Esto es muy serio. Esto ya no es un testimonio de una trabajadora que pone una denuncia, sino que se suma a un largo historial. Totalmente. Creo que, bueno, y además es que ha tenido que entrar ya de oficio incluso la policía de California, creo que es. Me parece que ya se estaban acumulando una serie de extraños sucesos, ¿no?, dentro de tanto Activision como Blizzard, que hay que parar de alguna manera. Esto no se puede consentir ni un minuto más y espero que, bueno, ya han rodado varias cabezas, pero espero que al final se acabe limpiando completamente, porque de verdad que solo se oyen cosas malas de Activision, de Blizzard. Hace poco también hablamos de Ubisoft. No sé qué leches le está pasando a la industria, pero no me gusta nada el camino que siguen algunas empresas. Yo creo que aquí no le queda mucho a Bobby Kotick, porque todo ya no es tanto que sea la industria del videojuego, o más bien que sean los medios de videojuego que estén criticando, no es que Kotaku diga, además, es que ni a un Jason Schreiber desde Bloomberg. Es que estamos hablando del Wall Street Journal. Es decir, el periódico que leen no los que juegan a Call of Duty, sino los que invierten en bolsa. Y estamos hablando de que Activision ha caído un 19% en bolsa. A lo mejor dice, bueno, un 19%. Es que hay que ver que normalmente la bolsa se mueve en porcentajes de 1%, un 0 y pico por ciento que sube o que baja. Un 19% de caída es una auténtica barbaridad. Si tú te has comprado una acción que te costaba $20, de repente una quinta parte lo has perdido. Claro, y tú multiplicas eso por muchísimo dinero. Ahí es donde les duele. Lo de votar con la cartera que nosotros hacemos cogiendo y comprando o no comprando un juego, aquí lo que vota con la cartera son los inversores, esos accionistas que de repente están viendo que por culpa de una actuación absolutamente negligente y criminal, están perdiendo todo ese dinero que estaban ganando antes. ¿Que por qué está siendo apoyado Bobby Kotick por toda la plana mayor a pesar de todo esto que está pasando? Bueno, es muy sencillo. Bobby Kotick ha hecho ganar muchísimo dinero a la junta directiva. La gente que está con él lleva cerca de 18 años, la mayoría de ellos, y claro, por el momento le están apoyando, pero ¿cuánto tiempo le van a apoyar si empiezan a pedir la cabeza los accionistas? Y la van a pedir, no pueden coger y ver que su dinero pierde, o sea, que sus acciones pierden valor. Al fin y al cabo, si alguien está ahí es para sacar dinero. Y Activision es una compañía que ganaba muchísimo dinero, pero que puede empezar a perderlo porque ya no somos ni siquiera los jugadores, ya no son los medios. La situación es que está el Wall Street Journal detrás, que es muy serio, que están los responsables de PlayStation y Xbox, que están criticándolo. Han retirado el último juego de Call of Duty, Vanguard, lo han retirado de los destacados de PlayStation. Que eso solo recuerdo que pasara otra vez cuando se retiró el FIFA porque tenía la imagen de Cristiano Ronaldo y salieron unas informaciones de que si había violado o no a una chica. Es decir, son por cosas muy desagradables por las que se hace todo esto. Entonces, bueno, al final supongo que toda esta bola que está creciendo y que sigue creciendo y que parece que va a seguir creciendo, bueno, llega hasta el extremo de que esa carta de los, no le hemos dado la importancia que tiene, pero esa carta de los trabajadores, 1900 trabajadores exigiendo la dimisión de Bobby Kotick, van cada uno de ellos con nombre y apellidos, es decir, jugándote tu puesto y diciendo que se vaya. O sea, tiene que ser una situación muy extrema para que alguien se juegue el puesto así y lo ponga por escrito. En fin, yo no creo que pueda aguantar mucho, sinceramente. Hombre, a mí me llama mucho la atención dos partes. Ya no tanto el propio Bobby Kotick, porque bueno, al final se quitará uno y llegará otro que puede ser igual, mejor o incluso peor que el que está, porque esto es así. A mí lo que me preocupa es todos esos miembros de la junta directiva. O sea, a mí me parecen tan culpables de algo que se está investigando, ¿vale? O sea, que todavía tampoco podemos decir nada. Pero cuando hay tantos casos, el mirar hacia otro lado me parece muy preocupante en una empresa de este calibre. Porque lo primero que tendría que poner en primer lugar es, vale, si un juego como Call of Duty, como World of Warcraft, da tantos millones y sigue entre lo más vendido, es porque unas personas han estado trabajando en ese juego. Cuida a tus empleados. Y si hay quejas de más de 2.500 empleados que han hecho una huelga, escúchalos. Y eso no se está haciendo. Y luego también es muy llamativo en una industria en la que todo el mundo sigue este silencio tan cortés por parte de cada empresa de no, yo en los problemas de otras compañías no me voy a meter porque bueno, y donde todo el mundo quiere quedar bien de cara a no sé quién, que Microsoft y Sony públicamente hayan dicho, vale, no han dicho tampoco nada que vaya a cambiar a partir de ahora, nada, ¿vale? Pero el mero hecho de mencionar lo que está sucediendo en Activision Blizzard para mí supone un punto de inflexión muy importante. No sé si cambiarán las cosas, si esto hará historia o se quedará solo en una anécdota, pero que en una entrevista un ejecutivo, un Jim Ryan o un ejecutivo de Xbox públicamente dé la cara y diga esto no puede ser y me estoy replanteando mi relación con este estudio, es de una seriedad de verdad acuciante. Pero que no es solo un directivo, ¿eh? Que estamos hablando de la cara más visible de la sección de videojuegos de Microsoft, que es Phil Spencer, ha hecho la declaración directa, que no es un directivo, vamos a ver, es el equivalente al que más manda en Microsoft en la sección de videojuegos, exactamente eso. Entonces es de un peso brutal y al final vemos cómo las malas acciones pues tienen su mala recompensa, no sé cómo decirlo, su castigo, ¿no? Y Bobby Kotick, que su mala acción ha sido intentar tapar los problemas sin darle una solución concreta, es decir, si alguien hace algo mal, pues esa persona, pues como mínimo, que menos que despedirla, pero no, vamos a callar, vamos a tapar. Bobby Kotick y, por supuesto, el entramado que crees que será toda la cúpula directiva por guardar las apariencias, que yo creo que es el motivo principal de todo esto. Y bueno, pues al menos nos podemos congratular de que todo esto se ha destapado, todo esto se sabe, y ya vemos cómo esta generación, cómo esta nueva época o este mundo en el que tenemos mucha más información, no permite que todo se perpetúe en estas cosas. Las cosas estarán, y por supuesto siempre habrán injusticias, eso es innegable, pero al menos ahora las cosas se saben, las cosas se dicen, se denuncian, aparecen. Y al final, pues haciendo un símil a todo el cerdo, le llega a su San Martín. Y yo creo que Bobby Kotick está muy cerca de que pase eso. Sí, estoy de acuerdo. Y además, en algo más importante, ya no solamente se sabe en nuestro sector, ya no solamente se sabe aquí, ya trasciende y se convierte en una noticia que va más allá, que no sé si es bueno o es malo, porque si ya tienen mala imagen los videojuegos, ahora solo falta que los fabricantes de videojuegos tengan esta imagen. Pero es que está siendo así. Estamos descubriendo últimamente, como decía antes Aitor, que son un montón de empresas que siguen esta misma tendencia, que parece increíble, pero es que grandes corporaciones actuando contra sus propios trabajadores, que lo decías antes, es que lo suyo sería que, dado que esos trabajadores son los que sacan adelante los juegos y que son los que han hecho que ganen tal cantidad de dinero, se les debería tratar al menos de una forma decente. Ya no te estoy diciendo coger y que sean como reyes, pero jolín, que no te acosen en el trabajo, que no violen a nadie en el trabajo, en fin, cosas de lo más razonable, que no se cometan crímenes directamente en tu empresa de trabajo. Y sin embargo, no es una, ni dos, ni tres, si es que cada vez estamos conociendo más casos. A mí me gustaría mucho que tanto Rim Ryan como Phil Spencer, me parece muy bien la condena pública que han hecho sobre Activision Blizzard, pero que cuando ha pasado todo parecido con Ubisoft, que también lo denuncien y lo expongan y les presionen, porque al final es lo que decía Sergio, se irá Bobby este tío y vendrá uno nuevo que veremos si es más bueno, peor, igual. Yo creo que lo que hace falta en estas empresas es un cambio cultural dentro de lo que es la empresa. Pero es que eso es tan... O sea, es verdad, pero es tan complicado, porque yo me pongo a pensar, y para llegar a este punto en el que como que todo ha explotado, todo esto viene, pues fíjate, he mencionado yo un caso de 2006, hace más de 15 años. Y lo triste es que ha estallado ahora por el de Wall Street Journal, porque hemos tenido que un estado, el de California, ha presentado la denuncia, pero antes no se ha escuchado ni a miles de trabajadores, ni siquiera, es que es muy fuerte, ya no es que la acosada sexualmente, siempre presuntamente, sea una empleada más, una asistente que debería merecer todo el respeto del mundo, sino que la propia presidenta de Blizzard deje su puesto 3 meses después de estar ahí denunciando todo esto. Es que no se respeta absolutamente nada. O sea, es surrealista. A mí no me entra en la cabeza como una empresa como Blizzard, que hace nada realmente. Era como el ejemplo, la referencia de empresa que escucha a los usuarios, que está con ellos, que tal. En tan poco tiempo, claro, mientras decíamos eso, no sabíamos lo que se estaba cocinando por detrás. Porque claro, todo esto viene incluso antes de que hubiese esa fusión con Activision. Pero me parece muy, muy disruptor el hecho de que, por un lado, para la comunidad de jugadores la tuviésemos tan en un pedestal, y por detrás la de mierda que tenía, que ha salido ahora a la luz, y por supuesto, la reputación ha caído a niveles, vamos, bajo cero. Esto yo creo que es parte de ese cambio cultural, y recordemos una cosa, nosotros tenemos mucha prisa porque queremos que las cosas pasen ya, pero los cambios culturales requieren de años, ¿eh? Son años de dedicación, de trabajo, y claro que molesta el no ver que las cosas ocurren ya, pero esto es algo que ha pasado siempre y va a pasar. Las sociedades no permutan en años, permutan en décadas, y entonces pues hay que esperar algunas décadas para que las nuevas generaciones, educadas en unos nuevos valores, ya no nuevos, sino en unos valores distintos a los anteriores entren como savia nueva y cambien las cosas. De hecho, este cambio se produce por eso. Es así. Si no, no se hubiera producido. Y al final, esto es lo bueno de ver cómo las cosas van evolucionando. Queremos que sea ya, evidentemente, pero tarda. Y una cosa, en el mundo del videojuego esto es muy importante. Lo digo porque Activision, que muchas veces se la considera, mira, la empresa que factura dinero todos los años con el mismo juego, Activision históricamente tiene un papel fundamental en el mundo del videojuego. Activision se podría considerar la primera third party de la historia. Fue la primera compañía que empezó a fabricar cartuchos para la Atari 2600 de manera externa. De hecho, no quería Atari que Activision lo hiciera, pero ganó su juicio y al final pudieron hacerlo. Es decir, Activision tiene un papel ya no fundamental actualmente como alguien que factura muchísimo dinero y que además ha podido hacerse con Blizzard, que era una de las compañías más icónicas de la historia, sino que tiene un papel en el devenir y la historia del videojuego. Pero ese es el problema. Ese es el problema, que precisamente por tener esa posición ha tenido esa sensación de impunidad de poder hacer lo que sea, porque de verdad, es que yo intento pensar con el raciocinio y me cuesta mucho. Bobby Kotick, resulta que muchos de estos casos donde hay una denuncia se la ha llevado por un acuerdo extrajudicial, que yo imagino que vale, pues acuerdan tal precio para que no se presente la demanda, vale. Pero es que el propio Kotick todo esto lo ocultó a la junta directiva. Tú cuando ocultas una información es porque sabes que no estás haciendo lo correcto. Creo que eso, vamos, entra en la cabeza de todo el mundo. No. Que no, Sergio, que no. Tú ocultas una información porque no trasladas toda la información del detalle de la empresa. Y lo que dijo fue esto, hombre, pues no tiene importancia. Es una, pero ¿cómo es no va a tener importancia? Entre 2.000 trabajadores, pues uno que hemos tenido un juicio y lo hacemos, pues no tiene mayor importancia. No que no la tenga, hombre, que no se la ha dado. Claro, ¿sabes lo que quiero decir? Pero si tú que trabajas... Discrimina lo que la información que da. Claro, pero si tú eres director ejecutivo de Activision Blizzard, director ejecutivo, que en inglés es CEO para que lo entienda todo el mundo, y una trabajadora de un estudio de primer nivel denuncia haber sido violada en varias ocasiones y tú eso lo cierras con un acuerdo extrajudicial, ¿tú eso no le informas a la junta directiva? Pero eso a nosotros nos cuesta un poco entenderlo. Y explico. Esa figura de cerrar la cuestión con un acuerdo económico, eso pasa en Estados Unidos. Eso, por ejemplo, aquí en España no puede pasar. Tú cometes un delito y el delito se juzga. Hombre, claro. No puede llegar. Es algo que es así. Entonces, a mí me cuesta mucho entender, además, me cuesta entender cómo esta persona hacía esa denuncia y después acepta dinero a cambio de que la denuncia no vaya para adelante. Y la denuncia a lo mejor no era tan importante cuando por dinero te la callas. Pero si es me que... refiero que sí. Es la impresión que da, por lo menos al europeo común, a mí. Sí, personalmente no me vale que me den dinero a cambio de que me violen. Y luego lo de Bobby Kotick, pues mira, muy fácil. ¿Eso produce dinero en la empresa? No. ¿Le hace perder un poco de dinero? Bueno, pues lo que haya pagado que será una millonésima de los que ganan a lo largo del año. Entonces, ¿qué hace? Coge y como va mal para la imagen, pero se ha tapado, tampoco le parece importante. ¿Qué consigue? Que la Junta no le ponga pegas a la gestión, claramente. Ya, claro. ¿Y qué pasa? Que es gente que está aferrada a su puesto. Porque cualquiera, pero pasa en el videojuego y en todo, anda que no hay políticos que han hecho cosas horribles y en lugar de decir dejo mi puesto, se han quedado ahí. Aquí ocurre igual, si tú estás en un puesto de responsabilidad, yo lo que no entiendo es que tirando de hemeroteca, antes de que explotara todo esto, un mes antes, este señor dijera, no, a partir de ahora vamos a estudiar los casos y me voy a bajar el sueldo tanto del porcentaje. A mí eso me parece una medida ineficaz. Cuando estás ganando millones, y esto además me recuerda mucho a algo que hablamos la semana pasada, el caso de Michel Ancel en Ubisoft, que casualidad que deja el estudio una semana antes de que fuese investigado por supuesto ambiente tóxico. Lo triste es que esas medidas, además de insuficientes, lleguen cuando se les ha pillado. Eso es lo triste. Es que llegan por eso, efectivamente. No hay un interés real, porque el caso es que la parte que les interesa justamente esa directiva es la de generar beneficios y los generan. A los accionistas que les interesa que generen beneficios, se generan. Y por supuesto, los accionistas no preguntan y no hacen mientras funcione. Por eso lo decía antes, ¿cómo cambia esto? Va a cambiar esto porque se va a terminar cambiando la cúpula. ¿Por qué? Porque van a perder dinero. Si no perdieran dinero, te aseguro que con acuerdos extrajudiciales y la legión de abogados que tienen, no tendrían por qué cambiar esa cultura, porque se iban a quedar ellos mismos. Y decir, sí, está muy mal, ahora vamos a hacer otra forma, es que cuesta creérselo. Es que con Ubisoft estamos viendo que fue anterior, y por eso lo digo, estamos viendo que lo único que ha habido han sido buenas palabras, pero cada poco tiempo siguen saliendo trabajadores diciendo que no ha habido ningún cambio y que sigue el ambiente tóxico y que lo más que ha pasado es que se ha ido alguien, pero que sigue todo de la misma manera. Y aquí ya hemos visto, ¿sabes lo que ha hecho Bobby Kotick? En todo esto, mandar una carta diciendo a todo el mundo, y se hizo leer a todo el mundo un mensaje diciendo que si creían que él no se lo estaba tomando muy en serio, que no le conocían y que esto no tenía que pasar. Ese es el cambio de cultura. Manda huevos. Ya, madre pero mía. A ver, el problema viene ahora, porque podemos decir van a perder dinero, pero ¿de verdad van a perder dinero? Y es una pregunta, yo no tengo respuesta, porque nosotros estamos metidos en esto. A mí, desde luego, a partir de ahora, y repito aquí cada oyente, por supuesto, que haga lo que quiera, y yo no le digo a nadie qué tiene que hacer, ¿eh? Pero a mí, a título personal, yo desde luego miro con otros ojos cualquier lanzamiento de Activision Blizzard. ¿Pero creéis de verdad que a un niño de 10 años que juega en su móvil a Call of Duty Warzone se ha enterado de algo de todo esto o que le importa lo más mínimo? Es que el cambio no puede venir solamente porque un juego venda más o venda menos como respuesta a una decisión moral y ética, creo yo. No. Tienes toda la razón, pero es que iba a hacer una aclaración. Cuando digo que van a perder dinero no me refiero en ventas, porque tienes razón, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que está pasando. Aunque se haya salido ya del ámbito y haya ido al Wall Street Journal, aquí en España no se va a enterar casi nadie. Pero no, me refiero que van a perder dinero y que están perdiendo dinero los accionistas con sus acciones, porque todo este problema de imagen y este problema que están teniendo ha hecho que sus acciones bajen mucho, y esos son muchos millones que están perdiendo a día de hoy. Por eso me refiero, pero no creo que por las ventas. No sé qué tal habrán ido las ventas de Diablo 2 Resurrected o como se llamara, pero no creo que se hayan visto afectadas por esto. Yo creo que si viene la pérdida de dinero es por la bajada de las acciones. Y claro, estando el Wall Street Journal informando sobre esto, las acciones no se van a recuperar mientras se sigan saliendo toda esta información tóxica. Y no es un reportaje del Wall Street Journal, es una investigación que se alarga en el tiempo y que van sacando información cada X tiempo con las nuevas cosas que van averiguando. Es por lo que creo que no puede ser que esta junta, bueno, por lo menos Bobby Kotick, y luego ya veremos además, aguante mucho. Primero porque la junta no querrá mantenerle cuando les va a arrastrar con ellos si sigue la cosa así. Pero fijaros en esta especie de como de política que han tenido de tapar, de ocultar, de tal. Recuerdo, es un rumor, pero no sé si lo llegasteis a oír durante este verano, cuando el dedo estaba señalando solamente a lo que viene siendo Blizzard, no tanto Activision, de que se rumoreaba una especie como de cambio de nombre para el año que viene, que Blizzard acabaría llamándose Activision Insight, un poco para ocultar qué ha pasado con Blizzard. De repente, quieras que no, por un lado o por otro, desaparece, aquí no ha pasado nada. Pero claro, ahora el dedo está directamente ya señalando a Activision, es que es completamente toda la conglomeración. Entonces, aquí, sinceramente, como lo decís, creo que el usuario de a pie, el jugador casual de videojuegos, o incluso el que está un poco más al día, realmente no te vas a poner a mirar este juego lo está haciendo Activision o alguna de sus ramas de desarrollo. Yo creo que al final, pues, va a ser una gestión por parte de tanto nosotros, yo también, tanto a estas empresas como a Ubisoft, pues desde que sé de ciertas cosas, no las veo igual, no las veo con los mismos ojos, como dices, Sergio, pero también creo que es muy importante el hecho de la presión externa, que en este sentido, tanto Sony como Nintendo, como Xbox o Steam, pues le metan presión y digan, oye, por aquí no pasamos. Efectivamente, sí. Y quiero incidir en eso, ¿eh? Que cada uno, además me recuerda un poco al caso de Cyberpunk. Yo no estoy juzgando ni al que compra el producto ni al que no, porque aquí, de hecho, hemos dicho muchas veces lo de separar obra de artista. Pero ¿qué sucede? Pues como todo en la vida, hasta que te toca. Y cuando llega un tema en el que particularmente pues te sientes interpelado, ya es difícil mirar hacia otro lado. A mí me ha ocurrido con esto. Yo no me quedo tranquilo dando mi dinero a una empresa que sé que maltrata a sus empleados. Hay otra persona que puede preferir simplemente pensar, bueno, yo no quiero relacionar política con el videojuego me gusta. Y ¿vale? Otro punto de vista. Es compatible. Otro punto de vista. Otro punto de vista también que puede ser el de, es que yo no compro ese juego y a lo mejor Bobby Kotick termina cayendo, pero no quiero pensar en la cantidad de gente que va a ser despedida porque el juego ha sido un fracaso. Sí, pero ahí te voy a decir algo y va a sonar muy feo y me equivocaré. Pero quizás lo mejor que le puede venir a esos empleados, que seguro que por estar en Activision ya tienen un buen currículum, es irse a otro sitio. De verdad te lo digo. Yo sí, pero que... mejor que lo hagan por elección propia, porque es un ambiente tóxico y decidan irse. No que les despidan y se encuentren buscando trabajo sin tener un trabajo detrás. Todos sabemos lo complicado que es eso. Yo estoy seguro que los 1,000 y pico personas que han firmado para que, denunciando a Bobby Kotick, que están en esa huelga, no quieren que no compres el juego que ellos han hecho. Ese es el punto en el que yo me pongo. Yo me pongo en esas 1,000 y pico personas que quieren mantener su puesto de trabajo, su estabilidad laboral, que son los que quieren cambiar su empresa desde dentro y no quieren que tener un problema por culpa de Bobby Kotick. Entonces yo personalmente estoy muy, muy reacio a la cultura de cancelar una empresa por culpa de una cúpula directiva que son, al fin y a la postre, los menos representativos deberían serlo, del grupo humano que forma esa empresa. Y yo siempre me pongo el mismo caso. Yo recuerdo a Michael Jackson, que para mí es un artista como la copa de un pino, que tuvo una denuncia por un tema de menores muy feo, muy malo, una cosa bastante mal, que se resolvió con un acuerdo económico. Y porque a ti, ¿qué sabes qué te pasa? Que a ti te gusta Michael Jackson. Me gusta Michael Jackson. Lo normal es que ahora mismo tú dijeras, pues entonces no, Michael Jackson, es que Michael Jackson, no. Michael Jackson fue a juicio y fue absuelto. ¿Vale? Cualquiera puede ver el documento. No, no, sí, no, 2006. Sí, bueno, no me refiero pagó, al caso del 98, sino al de 2006. Es que yo me estoy refiriendo al del 98, no al de 2006. Pero yo sí, 98 sí, sí que, a ver. Juanjo. Se acabó. Está muy claro lo que estoy diciendo. Sí, está muy claro, pero. Tampoco vamos a hacer aquí un debate sobre Michael Jackson. Sería para otro podcast. A mí me encantaría escuchar opiniones. Pero, ¿qué ocurre? Figuras públicas tan grandes se equivocó, efectivamente, pero lo que no quería es que saliera a la prensa el caso. Cuando tú pagas un acuerdo extrajudicial, que lo hemos comentado con el caso de Activision Blizzard, me parece fatal en todos los casos, ¿qué pasa? Que luego el resto de personas dicen, si esta persona lo ha podido hacer y le he sacado dinero al artista, voy a hacerlo yo también. Y así es como empiezan las demandas y las denuncias. Pero repito, no hay ni una sola prueba, y no lo digo yo, lo dice el Estado de Estados Unidos, vamos. Eso mismo podía aducir Bobby Kotick. La cuestión es que... ¿Tendrá que ir a juicio? Pero vamos a ver, estoy hablando del 98, que no hubo juicio. Lo que quiero decir al final es que la cultura de la cancelación no creo que sea la que al final beneficie a las personas que están siendo agraviadas en una empresa. Las personas que están siendo agraviadas en una empresa son las personas que trabajan por el producto que tú vas a comprar. No son los que ganan el dinero por el trabajo de otros, que son al final la cúpula directiva. Así que en mi opinión, creo que la mejor manera de que esto se arregle es mediante, yo siempre lo he dicho, la propia industria, que es lo que está pasando. Que los demás están, cuando hay pruebas, porque lo que la diferencia que hay en esto con Ubi es que aquí hay pruebas, aquí hay lo que es el gobierno, estamentos gubernamentales que han dado con los problemas de una manera real y seria, ¿no? Que lo demás también es real y serio, pero al fin y al cabo son denuncias que todavía no se han podido demostrar. Aquí ya hay pruebas que están demostradas. Pues ahora es cuando la industria hace efecto y dice, mira, yo no quiero que me relacionen contigo. Y ahora por eso es por lo que la empresa va a caer. ¿Cuándo pasará esto con Ubisoft? Va a caer en la cúpula directiva. ¿Cuándo pasará esto con Ubisoft? Pues cuando alguien consiga demostrar de manera con luz y taquígrafo, con juicio, que realmente pasa lo que pasa, que lo demostrarán, sí. Vamos a esperar el momento adecuado y veremos cómo ocurre y estaremos todos contentos por ello. Seguro, porque al final, quiero decir, si se está yendo gente, no es porque, me voy porque de repente he encontrado mi vocación en la vida, no. Esto no puede ser tanta coincidencia y al final se acabará destapando el pastel, seguro, en Ubisoft y esperemos que no en muchas empresas más, por favor. Sí, pero yo estoy de acuerdo con vosotros. Lo que hace falta es que esas empresas se regeneren desde dentro, no que caigan las empresas. El que caigan las empresas no ayuda a nadie, quiero decir, porque Bobby Kotick con lo que ha ganado en un año tiene para vivir el resto de su vida. Pero no creo que un trabajador tenga esa suerte. Ya, el problema... Lo suyo será que tenga una... Ay, perdona. No. Lo único que iba a decir es que el problema no es Bobby Kotick, es toda la junta directiva. Ese es el Exacto. problema. Entonces, la cultura, quiero decir, la cultura claro. que han impregnado en toda esta. Pero ¿cuántos son la junta directiva? ¿Cuántas personas? 18, ¿no? Pues es que por 18 personas vas pero a dejar es que son a los que mandan. Sin trabajo. Vale, pero bueno, ahora no te preocupes que esos que mandan los van a purgar. Esto sí. Es una pura. Lo que pasa es que, como pasa con todo este tipo de cosas, se intenta no darle bombo y platillo, y esto pues llegará un momento y poquito a poco, claro, irán rodando cabezas, y cuando vengas a darte cuenta, habrán cambiado toda la cúpula directiva por gente válida que intentará hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que no les pasen como a estos que han suplido, que lo han tenido que cortar, bueno, de una manera metafórica, cortarle la cabeza para quitarlos de en medio, porque los primeros que quieren que la empresa vaya bien son los inversores, como ha dicho Atreides, y esos van a mover cielo y tierra porque la empresa funcione, porque al fin y al cabo Activision Blizzard funcionando bien es el maná económico, si esto nada más que rinde beneficio con una buena cultura de trabajo, y espero que eso llegue. Pues sí, esperemos que eso llegue. Vamos a seguir porque uno de los grandes problemas que tienen los videojuegos respecto al resto de entretenimiento y cultura dentro de la sociedad de un país es el tema de la preservación y conservación de las obras. Sabemos que a través de la emulación se consiguen que títulos del pasado no queden solamente en el recuerdo y que puedan rescatarse y seguir siendo jugados. Es verdad que no siempre se ha abordado bien, pero en este sentido ha querido dar un paso al frente Phil Spencer de Xbox, que en declaraciones a Stephen Totilo en el portal Axios ha dejado muy claras sus intenciones y su esperanza. Él quiere que la industria trabaje en una emulación legal. Pese a todo, es verdad que no han dado ningún plan nuevo, no han concretado nada en busca de esa estrategia de preservación y conservación, pero bueno, no olvidemos la importancia que tiene un servicio como Game Pass actualmente, ni esos títulos retrocompatibles de Xbox, y que Microsoft sí que ha dicho que va a seguir insistiendo en su estrategia, en intentar que el desarrollo de videojuegos sea en un futuro no muy lejano accesible para todo el mundo. El tema de la emulación legal son dos palabras que a priori para muchas personas son como la antítesis, pero que sería una buena fórmula para conseguir esta preservación que tanto reivindicamos aquí. Yo contentísimo. Lo primero, reivindico la figura de Phil Spencer, ¿eh? Ojo, la declaración es justo de la anterior noticia que hemos estado hablando y ahora esta, ¿no? Aquí el hombre se está mojando por un tema que yo creo que debería ser obligatorio, que es la responsabilidad de la industria respecto a las obras. Las obras que tenemos que tratarlas como lo que son arte, unos en mayor, otros en menor medida, como queremos verlo. Pero al fin y al cabo es trabajo de gente que por dejadez, por un tema de beneficio, de rédito económico, se deja ir. Hay muchos, siempre pongo el caso de WiiWare, porque para mí es el más sangrante, de cómo un montón de juegos de una comunidad que tuvo ahí Nintendo se dejó ir simplemente porque, bueno, se acabó. Y lo único que se mantiene de ello es lo que el mundo outside, lo que se considera ilegal, fue preservando. Entonces ya es hora de que la propia industria se responsabilice de sus productos, hagan la manera que quieran hacerlo, que al final esto no dejará de ser una manera de acceso público del mundo de videojuegos de manera legal, para que tú te sientas bien, que no tengas que hacer cosas que no están en teoría legales, porque vamos a decirlo claro, jugar con emuladores teóricamente es ilegal. Tú estás haciendo eso ilegal cuando haces un torneo. Bueno, alegal, me da igual, no es legal. No es legal, que es la cuestión. Y hay que legalizar, hay que normalizar, regularizar las cosas. Y a mí me parece genial que esto pase, ya no por un tema de legalidad, que también es importante, sino por un tema de justicia, con el producto de preservación y, por supuesto, de legado histórico para que las futuras generaciones, que es que esto, somos muy jóvenes, quiero decir, la cultura del videojuego, pero llegará un momento en el que ver juegos de los años 60, 70, 80, bueno, los 60 no, los 70, los años 80, eso será algo anacrónico, pero tendrá que estar ahí para que se vea de dónde vino todo lo que llegará en un futuro. El problema de esto es que veo que por un lado Phil Spencer o Xbox como marca lo tiene muy claro, la dirección a la que hay que ir, y me parece genial, pero al final esto es un poco brindis al sol, ¿no? Cada compañía se tiene que hacer responsable de sus propias obras y va a ser que quiera cada una empujar este movimiento, ¿no? Y sobre todo en estudios que sigan vivos, porque claro, hay muchas obras que es que ni siquiera el estudio todavía persiste. O sea, que ¿qué hacemos con ese tipo de IPs? Para eso hay que crear una. Pero para eso yo creo que hay que crear una especie de conglomerado. Al fin y al cabo, no tengan de ser asociaciones de videojuegos, alguna como la DESA o algo así, pero en plan mundial, donde por obligación te tengas que adscribir para poder tener que dejar tu producto en un sitio centralizado, ¿vale? No sé, una especie de federación de empresas de videojuegos, y al final no deja de ser como lo que ya ocurre con otras obras, que tú cuando escribes un libro o con un periódico, etcétera, etcétera, una copia va a un organismo estatal que se dedica a preservarlo. Bueno, pues esto que sea de una manera privada en la Asociación de Videojuegos y que haya una preservación de ello, y después, a la hora de sacar el rédito económico, que se ponga en emuladores legalizados, y que cuando alguien haga ejecución de esa copia, esa empresa o quien mantenga los derechos de esa empresa tenga una remuneración por el uso de ese producto, y al final íbamos a ganar todos. Y yo creo que es que para mí es muy buena noticia. Y si hay voluntad, yo creo que se puede hacer. Estoy completamente de acuerdo, me parece una gran noticia. Y sí, es verdad, o sea, Aitor tiene toda la razón. Ahora mismo esto es un poco más que un brindis al sol. Pero creo que tiene muchísima importancia, porque es la primera vez que un fabricante de videojuegos y de consolas está a favor de que se emulen los juegos. Es un primer paso y es una forma de empezar, porque hasta el momento hemos sido los usuarios, han sido los aficionados los que querían algo de esto. Y bueno, la verdad es que Microsoft lleva desde el año, pues creo que, no sé, fue el 2015, creo, cuando empezó con la retrocompatibilidad en la Xbox One, en el que ha cogido y ha apostado muy, muy en serio. Pero hay que ver que ahora mismo hay 632 juegos retrocompatibles, que me lo he mirado, de 2.154 que se publicaron para 360 y 63 de los 996. Es decir, quedan muchísimos solo en la consola más compatible que hay en el mercado. Y que ya han dicho que no van a llegar más, ¿eh? Sí, pero exacto, y no van a llegar más. Entonces, faltan tantos, y luego míralo por todas las demás, que realmente es muy importante que haya esa preservación. Afortunadamente, y por una de las cosas por las que me gusta mucho el PC, afortunadamente, todo se puede, o casi todo, se puede encontrar de manera alegal. Pero es que es eso, es alegal, y es por la voluntad de la gente. Y lo que estaría bien es que hubiera algo, pues no sé, a mí se me ocurre algo parecido a lo que es ahora mismo... algo similar a lo que hace la SGAE o algo parecido, es decir, que suenan las canciones o no sé qué y luego al final cada uno de los creadores de lo que ha sonado recibe una cantidad. Pues algo parecido sería con lo de estos juegos que no se están publicando, que están perdidos, pues que estén ahí, que luego se haga reparto de beneficios. Pero que haya un algo para que los recoja y para que estén. Y si Microsoft continúa y se mantienen en sus 13 y se empiezan a unir más compañías, quizás se puede ir haciendo. Y si no, bueno, afortunadamente nos quedará la comunidad. Pero lo importante es que la industria empiece a tomar conciencia de lo importante que es su legado y lo que han hecho. Porque así no nos encontraremos con políticos que cojan y suelten que... Es una vergüenza que se saque un bono cultural porque se lo van a gastar en videojuegos, que ha sonado a drogas, alcohol o algo parecido. Es una pena que no lo consideren como cultura, sino como un vicio. Sí, con el tema de la retrocompatibilidad de Xbox, parece ser que hay un problema de licencias, que ese es el asunto. Yo creo que por eso Phil Spencer hace este anuncio, porque es que al final ellos ponen toda la voluntad del mundo y por ellos, si por ellos fuera, yo estoy seguro de que le encantaría que todo el catálogo, que ojo, recordemos, la 360 ya tenía juegos retrocompatibles de la Xbox clásica. Pero el caso es que... El Halo 2 lo jugué en la 360, por ejemplo. Correcto. El caso es que ellos quisieran que todos los juegos fueran, pero claro, si no hay... un sistema arreglado, regulado, por el cual sino que permita que esto ocurra de una manera más o menos natural, pues al final la gente hace uso de sus derechos o hace desuso de sus derechos, es decir, no, yo no quiero, yo paso, a mí me da igual, ya veré lo que hago. Se debe mejorar todo esto, porque es que además sanea el mercado. Ahora mismo hay una especulación con el tema del mundo del videojuego de segunda mano, todo el mundo lo sabe, porque es que hay títulos exclusivos, que es difícil jugar, es difícil encontrar, etcétera, etcétera. Y todo eso se normalizaría, se regularizaría mucho más. Y habrían juegos que no serían tan difíciles de encontrar, porque al fin y al cabo estarían a golpe de clic, de manera legal. Y yo creo que al final eso es bueno. Yo no sé por qué a mí estas noticias me gustan, porque al final veo que el mundo de videojuegos se intenta responsabilizar de su propio legado. Y eso es parte de la madurez de un sector. Ya, pero las palabras se las lleva el viento. Quiero decir que esto está muy bien, vale, el idealismo de pensar que... Pero el problema es el de siempre. El debate de querer ver el videojuego como arte. Porque aquí se ve... que no es arte, a día de hoy no se le trata como arte, ¿vale? ¿Por qué? Porque esto es una industria donde los juegos se tratan como producto y hay una mercantilización y todo eso choca con la idea de preservación de las obras. Y ahí hay un conflicto que no se ha resuelto a corto plazo y no sé si se va a resolver porque hay muchos intereses de por medio. Pero bueno. Si lo que tú dices es así, porque al final el crecimiento de la cultura del videojuego viene aparejado de su... Vamos, es que eso es imposible de disociar, su parte económica. Nacieron así para ganar un beneficio, pero al final... Pero todo el cine y la canción exacto, también. Claro. Es que iba a decir, claro. todo el arte siempre ha tenido... Bueno, siempre ha habido una parte del arte que es aparte de simplemente artística, que es crear para crear, pero al final casi todos los artistas intentan vivir de su arte. Cualquier artista, yo qué sé, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, bebían de su arte. ¿Sabes? Estamos hablando de gente de un nivel que es inimaginable, ¿no? Estamos hablando de históricos. Pues esto es igual. Al final, tú quieres vivir de tu arte, pero no deja de ser arte. Por muy tratado de manera material o capitalista que tú quieras. Es un producto artístico. ¿Y yo que no creo que sea arte? Bueno, pues entonces tienes pero sí problema. Cultura. Bueno, tú tienes un problema por no considerarlo arte, Atril. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. No, pero es un problema que espero que se solucione con el tiempo. Sí. Pero por el momento, al menos cultura sí que lo considero. Pero arte todavía no estoy convencido. Hay una cosa que has dicho antes, Juanjo, que no quiero que se me escape, porque has mencionado el tema de el problema que supone la segunda mano, ¿no? Con ciertas licencias que, bueno, han medio desaparecido, hay muy pocas copias y es muy, muy complicado el acceso a ellas. Que también yo creo que se entronca o se puede bifurcar muchas veces en la rama también del coleccionismo, porque habrá gente que diga, vale, con esto podemos solucionar que hay una copia accesible, ya sea por emulación legal, a este programa, a este producto, pero habrá otra gente que diga, no, yo es que lo quiero por coleccionismo, o sea, quiero el producto real, tangible. Sí, sí. Yo creo que ahí que también... Eso va a ser imposible de... Bueno, no acabar, es que eso al fin y al cabo es... yo lo veo bien, ¿eh? Yo veo bien o cómprate un NFT y se soluciona todo. No, pero quiero decir, yo veo bien el coleccionismo como una manera de disfrutar un producto. Pues tú quieres jugar a un juego de la primera Play o un juego de la NES original y quieres tener el cartucho con sus instrucciones, con su caja... Me parece muy bien, me parece súper interesante, pero que eso no haga que los 4 o 20 o 30 personas que tengan ese cartucho porque no se vendieron más sean los únicos que pueden jugarlo de manera legal y el resto tenga que estar utilizando métodos alegales para poder disfrutar de ese producto. Que se sientan que tienen el producto también, aunque no sea el producto original de coleccionismo, pero que ellos sientan que lo tienen. Eso me parece bien, además me parece sano para una industria. Bueno, tenemos que dejarlo aquí, ¿eh? Quiero seguir hablando de otro tema que ha pasado esta semana, un evento que ha sido la nueva edición de los premios PlayStation Talents, que celebra el desarrollo de videojuegos españoles bajo el paraguas de Sony, que además siempre, bueno, pues tiene como una gala de premios dedicada a los mejores proyectos que forman parte del programa. Además, aquí en el propio batallón, pues siempre hemos intentado darle como su espacio, tuvimos a los compañeros de Masira, tuvimos también a los de Main Loop Games, hemos tenido a mucha gente que ha pasado por aquí. Bueno, esta era también el lugar, el espacio donde ver qué juegos se están haciendo a día de hoy y también la convocatoria, que ya se ha hecho el anuncio de la siguiente edición. Bueno, tengo que decir que ya conocemos los nominados a Mejor Juego del Año, pero no de Geoff Keighley, sino de estos premios PlayStation. Tenemos a The Occultist, The Silent Swan, Dead Bird, Neon Blood, Dark Life Excalibur, Little Greatness, Spatium Internos, Azra, Shadow of Babel, Steelbound, Melodia, Warrior Spirit y Hyper Stax. Bueno, pues muchas felicidades a todos. Lo primero, también me llama mucho la atención, y lo dije en el directo porque lo estuve cubriendo por Twitch en el canal del Batallón, que siendo productos españoles que entiendo que quieren tener una proyección internacional, todos tengan nombres tan difíciles de pronunciar, la verdad. A mí me cuesta mucho, pero bueno, al margen de... Momentos, ¿no? Sí, hay algunos que, bueno, no sé, a mí me cuesta mucho. Pero entiendo que eso, que aspiran a salir de España, digo yo. Bueno, hemos visto cosas muy chulas. Está el vídeo grabado en YouTube, por si alguien quiere verlo, en nuestro canal de YouTube del Batallón. Pero a mí particularmente me gustó los trailers que enseñaron. Fue un evento de unos 40 minutos o así. De hecho, me gustó más que el último State of Play, tengo que reconocerlo. Y vimos trabajos de los distintos Games Camp, que ya sabes que son como estas oficinas que tiene Sony distribuido por todo el país, de Barcelona, Bilbao, Ibiza, Málaga, Madrid, Las Palmas. Y particularmente me quedo con Luto, que está siendo desarrollado por Broken Bird Games, que es un juego que me recuerda a PT, esa estética de survival horror, donde, bueno, lo que se cuenta es que el personaje está atrapado dentro de su propio hogar y no puede salir, y aparece como un fantasma, pero de toda la vida, con una sábana puesta encima. Y durante la transmisión, claro, lo primero, cuando yo veo eso, es, esto me recuerda a Ghost Story, a la película de David Lowry, que si no la habéis visto, la tenéis que ver. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que después del directo contacta conmigo uno de los miembros del propio estudio de Broken Bird y me dice, eres el primero que se da cuenta de esa referencia cinéfila a Ghost Story. Así que mira, me alegro mucho de haber tenido ese ojo. Pero luego también he visto otras cosas muy chulas, por ejemplo, Antro, que está siendo hecho por Gatera Studio en Barcelona, que me recuerda a ese tipo de juego indie de corte como más cinematográfico, como puede ser un Inside o un Limbo, donde ellos cuentan que es un viaje introspectivo en un mundo subterráneo donde la música es muy importante. De hecho, en el tráiler suena rap, que es algo como muy inusual bajo mi punto de vista. Y por decir alguno más que me gustó, Welcome to Empyrium. Este está hecho en Madrid por Tapioca Games y es un party games en un hotel donde lo que tienes que hacer es limpiar cada estancia de ese hotel mientras haces tareas como hacer la cama, pasar la aspiradora, cuidar de bebés, ahuyentar fantasmas. Y es un tipo de juego que, lo comenté en ese directo, es muy importante que se dé a conocer por el boca a oreja, que a uno le haya gustado y a través de su feedback llegue a otros usuarios. Y el estar dentro de PlayStation Talents, que ya sabéis que dentro del Plus, aquí en España y en Portugal, siempre, cada mes, dan un juego del Talents, pues oye, a lo mejor les viene muy bien y no digo llegar a un fenómeno tipo Fall Guys o Rocket League, pero sí que puede ayudar mucho. En general fue un evento que me gustó bastante y que recomiendo a cualquiera que esté pendiente, porque hay propuestas muy diferentes, muy refrescantes, que yo echo de menos en los grandes estudios. Hablábamos de un Activision, hablábamos de Microsoft, del arte, de la cultura. Cuanto más grande es una empresa, al final siempre se rige por una serie de códigos expresivos que yo no suelo ver o detectar cuando hablamos de creadores pequeños, que se inclinan a lo mejor por mensajes más personales. Hemos tenido otras ediciones donde había un juego sobre el Alzheimer, por ejemplo. Eso yo no lo vería en una superproducción, porque no, en fin, responde a otros intereses. Y aquí he visto una carta de amor a la naturaleza, como es One Last Breath. Hemos visto juegos de corte, ya digo, más de fantasía. Otros sobre el luto, el de la pérdida de un ser querido. Me parece muy interesante y hay que seguirle la pista a estos juegos, Yo quería comentar dos cosas. Estuve viendo un poco el directo por encima. Me llamó mucho la atención también un juego muy, muy en plan Metal Slug, Operation High Jump, creo que se llama. Sí. Que me llamó bastante, que hay un estudio de aquí que haya cogido la referencia de ese juego y haya hecho su propia versión. Me parece muy chulo. Pero yo quiero saber tu opinión, Sergio, aquí, del juego de Mediaset. Bueno, mira, gracias por recordármelo porque, claro, estoy yo aquí tan volcado en la gente que empieza, trabajo de fin de curso, de grado. Es verdad, hace ya un tiempo, en verano, salió la nota de prensa y no le dimos mucha importancia, de hecho ni lo comentamos en el programa, que Mediaset, que es el grupo por excelencia en España, que tiene pues Telecinco y otras cadenas de televisión, se va a meter en el tema de los videojuegos y tiene su filial ahora Mediaset Games. Pues ya hemos visto los dos primeros juegos y además se ha colado en un evento que, hombre, a mí me choca, ¿no? Porque esto está dedicado a la gente independiente que está empezando. Ver ahí cómo Mediaset mete la patita con un juego de A Way Down, que es la película que ahora está estrenando en cines, y otro de Malnacidos, que es la serie que está produciendo, que ojo a la premisa, ¿eh? Son zombies en la Guerra Civil Española. Pero es verdad que los juegos no me han parecido tan malos como yo esperaba, porque yo dije, vale, pues la típica empresa ajena a videojuegos que lo que quiere es un trozo del pastel y te hace un título tipo para móviles, ¿vale? Sin faltar el respeto, y ya está. Y sin embargo, incluso están doblados al castellano, ¿eh? Luego no sé cómo se saldrán los juegos, pero desde fuera no parece tan malo. Pero bueno. Yo no voy a opinar sobre lo que me parecieron, porque es decir, es el positivo. Y hay juegos que sí me han gustado. Entonces, a mí me gustó mucho uno que mostraron, que no vi más que sobre él, pero me recordaba mucho a un Castlevania, que es el Aeterna Noctis. Ese tiene fecha, tenía... además. Ese sale ahora el 15 de diciembre o por ahí andaba. Sí, el 15 de diciembre. Y tiene una pinta, oye, bastante, bastante maja. Muy, muy barroco, se mueve muy el personaje muy bien. Me recuerda mucho a Castlevania. Claro, viendo solo eso, no sé si habrá... si se volverá sobre las mismas pantallas con nuevos poderes para poder coger y aprovechar y demás, pero me pareció muy entretenido. El otro, lo del Operation High Jump, yo aquí he apuntado es cuando te has terminado todos los Metal Slug y decides hacerte tú mismo uno. Porque es que es un Metal Slug completamente, pero muy bien hecho. ¿Sabes? Tienes ahí, además, es que han cogido todo, los soldados nazis tienen la misma pinta y demás. Y claro, justo acabo de hacer una entrada. Es un poquito spam, lo siento, sobre Metal Slug 2 y es que estaba lo tenía muy reciente y estaba viendo diciendo, joder, si es que lo han cogido de todo, pero aguanta muy bien, no se nota que sea una copia un poco cutre y eso, sino que han hecho un trabajo artístico muy bueno, una adaptación muy bien, se mueve muy rápido y muy bien el personaje, tiene muy buena pinta. Y otro que me llama mucha atención es uno que se llama Unmemory, que no sé muy bien de qué va, que no sé muy bien qué quieren contar, pero que han hecho un tráiler de lo más intrigante y me ha gustado bastante. Así que bueno, esos tres los tengo ahí apuntaditos para poder echarle un vistazo. Me gusta mucho ver que se van haciendo cosas distintas, que como muy bien decías antes, lo de las compañías grandes que arriesgan enormes cantidades de dinero, es muy difícil que metan ideas originales o que decidan hacer un juego parecido a un Metal Slug jugándose 200 millones de euros. Mientras que aquí... pues se arriesgan capital que para ellos era muy querido y es muy poco el que tienen, pero sin embargo sí que cogen, meten ideas nuevas que creen que puedan funcionar y destacar sobre lo demás. Y a mí me apetece mucho ver por lo menos estos tres y algunos de los que has estado comentando. Es una iniciativa que es muy importante, ¿eh? Cuando uno está empezando, porque además muchos de los estudios que he nombrado y otros tanto que me he dejado en el tintero, vienen de aulas, vienen de haber terminado una carrera y que su trabajo de fin de grado lo han convertido en su primer trabajo profesional. Y que Sony, en este caso Sony España, esté invirtiendo en ellos, les dé un espacio físico, porque esto es muy importante, que no es que cada uno está en su casa, sino un lugar en el que reunirse, en el que hablar, en el que tener cierto asesoramiento de cara a dar luz verde a tu primer trabajo. Creo que eso es fundamental. Y luego, por supuesto, el tener a su alcance la campaña publicitaria que te puede dar Sony, que tú por tu cuenta, lógicamente, no llegas a esos espacios. Me parece muy importante y de hecho invito aquí a todos los estudios que han participado y que están en este programa, si alguno quiere venir al batallón, que nos encantaría saber cómo están viviendo la experiencia, porque con esto de la pandemia incluso, imagino que ha tenido que ser difícil encarar muchos desarrollos, ¿eh? Pero bueno, a ver qué tal. Nosotros vamos a hacer un pequeño descanso, una pequeña pausa musical y regresamos para seguir hablando de videojuegos. We'll be right back. soldado, mirad al frente. Somos el Batallón Pluto. Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal aquí, en iVoox. Además, también tenemos página web, www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter, YouTube, Twitch y Discord. Y si tienes alguna nota de voz que enviarnos a El Batallón Responde, asegúrate de que no excede los 3 minutos y envíala a info@elbatallonpluto.com. Estaremos encantados de escucharte. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. Mamma mía, ustedes son número uno. Vosotros también. Ya estamos aquí de regreso para seguir hablando de videojuegos en nuestra sección ¿A qué estamos jugando? Ya sabéis, no son análisis, son impresiones sobre títulos que, bueno, que han pasado por nuestras manos, que nos pueden gustar más, menos, por nuestras manos y por nuestros ojos, porque más en el caso de Atreides, el juego que trae es muy, bueno, muy, no sé, te mete, ¿no? La inmersión. Bueno, él nos va a contar ahora. Atreides, ¿qué nos traes? Pues mira, resulta que un poco acercándose Halloween, decidí jugar algo pues que fuera pues relacionado. Yo no soy muy de juegos de miedo, la verdad, pero sin embargo, siempre por Halloween hago un esfuercito y digo, va, venga, vamos a jugar algo que vaya a pasarlo fatal. Y entonces, en este caso, coincidió, pura casualidad, por supuesto, el lanzamiento de Resident Evil 4 VR. Claro, no podía dejarlo pasar, es un Resident Evil histórico, el que cambió toda la franquicia, que seguía un camino para seguir un camino distinto y que luego hace poco han ido alternando entre lo que era un survival puro y lo que era más FPS. Y este Resident Evil 4 todavía tiene muchísimo survival, pero ya tenía una parte muy importante de FPS. Entonces tenía mucha curiosidad por ver qué tal, y encima tuvieron la buena gente de, bueno, decir buena gente de Facebook tiene narices, pero quiero decir que hicieron un descuento y dije un 30%, que no está mal. Dije, anda, lo que me faltaba y mío. Y tenía muchas ganas. Lo primero que tiene este juego de bueno es, y de malo, es que sale para Oculus Quest en exclusiva, Oculus Quest 2. Lo que tiene de bueno es que eso potencia mucho la inmersión, porque juegas sin ningún tipo de cable. Está en el propio casco y, claro, tú te giras, te mueves, te agachas, apuntas, lo que sea, y no te enganchas con ningún cable. No te saca nada de la realidad en la que estás viviendo. Mientras que cuando tienes el cable conectado al PC y algo de eso, pues es inevitable que estés dándote con él cada rato. Todo está muy bien. La mala noticia, pues claro, que por el momento, al menos solamente está en Oculus Quest 2 y mucha menos gente tiene acceso a ello. La última noticia que tengo es que hay 10 millones de gafas de Oculus Quest 2, así que ya empieza a ser una cantidad interesante. Pero claro, todos los demás pues no han podido acceder hasta ello. Pero bueno, el caso es que el juego en sí, bueno, una mínima introducción es que encarnamos a Leon S. Kennedy, el héroe de Raccoon City en Resident Evil 2, al que le habían encomendado la protección de la hija del presidente de los Estados Unidos. Pero la han secuestrado antes de que entrara a protegerla. Si no, obviamente jamás habrían podido hacerle nada. Pero el caso es que la chica desaparece en España y envían a León a averiguar qué ha pasado y a rescatarla. Pues, oye, muy bien. Encima transcurre en España. ¿Cómo no me iba a interesar? Pero lo que pasa es que todo comienza en un coche con dos policías nacionales, muy peculiares, la verdad, que llegan al pueblo donde parece que desapareció. En esto que vas al pueblo y descubres que son de los del único yankee bueno es el que te sirve pedir de comida. Y van todos a matarle. Aquí es cuando empiezas a ver las cosas muy chulas que tiene el jugar en realidad virtual. Porque toda la la explicación con los policías, la conversación y demás, es una cinemática. Y las cinemáticas las ves como en una pantalla de cine. Todo negro, solo ves la pantalla y eso queda un poco raro. No estás ahí metido en la acción. Pero cuando ya terminas la cinemática y avanzas, de repente te encuentras en el camino hacia el pueblo con el que vas viendo pues un lobo que está atrapado o un perro que está atrapado por una trampa, que lo liberas o te lo cargas o haces lo que quieras. Es lo bueno que tienes la opción de intentar lo que te dé la gana. Vas viendo las plantas, vas avanzando, pues está muy bien, te mete muy rápido en la ambientación. Y llegas al pueblo y ahí te encuentras pues eso, que todos intentan matarte y es cuando tú coges y descubres que mola un montón porque coges la pistola de la cadera, la escopeta la llevas en la espalda, llevas un cuchillo en el pecho y también te llevas granadas. Y lo vas cogiendo tú y tienes que recargar, por ejemplo, como se hace en otros juegos, pero bueno, es que mola un montón, recargas tú directamente, por ejemplo, la escopeta, que es unas armas que más mola, para cargarla tienes 5 disparos, si mal no recuerdo, y tienes que tirar de la corredera para que después de cada disparo, que yo al principio no lo descubrí y dije, coño, una escopeta de un solo tiro. No, no era eso, era que no había tirado con la corredera y lo coges con las dos manos. Entonces, como la vibración también está muy bien implementada, realmente te sientes como si tuvieras una escopeta en la mano o tuvieras la pistola. Lo único que no está bien hecho en ese aspecto es el cuchillo, que así como en otros juegos como de zombies, que en los que tú coges, clavas el cuchillo, lo usas y demás, y se nota la física, esta está muy, muy mal realizada. Pero toda esa parte de FPS mola un montón. Además te da muchas facilidades de desplazamiento porque siempre me ha preocupado el que te pudieras marear cuando juegas. A mí no me ha pasado más que con algún juego, pero siempre han sido adaptaciones de juegos para otras plataformas que se traían a la realidad virtual. Y aquí no te mareas para nada. Primero porque tienes varias opciones, tienes teleportación, si quieres, para moverte, que es señalas dónde quieres ir, sueltas y entonces apareces ahí, con lo que también es una pequeña ventaja para poder escapar cuando te rodean zombies, eso hay que reconocerlo, pero también es fácil para poder desplazarte sin ningún tipo de mareo, o dejarlo en movimiento libre, que también puedes, vas avanzando y también te puedes mover, y eso es lo que normalmente suele dar un poco más de sensación de mareo. Yo uso la teleportación, que es la que uso normalmente, y nunca me ha mareado, entonces está muy bien, pero claro, también es muy fácil que en el momento en que te lanzan un hacha, apenas tienes que coger y soltar y te has quitado del sitio. Entonces, bueno, es un digamos que un modo fácil para jugar, la verdad. Me gusta del juego, por supuesto, el diseño artístico, que es la leche. Y los españoles con acento raro, que todavía no sé qué provincia son exactamente, también me gustan mucho. Y el detrás de ti, imbécil, mola un montón. Lo único que pasa es que cuando les empiezas a pegar tiros, realmente estos zombies hispanos aguantan balas. Vamos, a alguno le tenía que pegar 4 tiros en la cabeza y aún así aguantaba. No es la primera vez que le pego un tiro, me giro y de repente oigo un ruido, miro y tengo justo al lado de mi cabeza la cara del zombie con muy malas intenciones. No es una experiencia muy agradable, no es lo mismo que en el juego, ¿eh? O sea, porque la sientes y la oyes. Y el sonido espacial, aunque no me convence mucho, porque a veces oyes algo detrás y está muy lejos y eso no lo tienen bien medido, tendría que coger y estar a la distancia a la que realmente está para que funcionara bien, sigue funcionando de vez en cuando pegándote unos sustos importantes. Entonces, bueno, la verdad es que el juego en sí, la ambientación está muy bien. Por ejemplo, mola un montón cuando grabas partida, que es en las máquinas de escribir. Escribes tú en la máquina el nombre de la partida. Qué guay. Literalmente con las manos, eso sí, mola. Pero, y lo que no me convence, dime. Bueno, tampoco te quiero interrumpir. Lo único es, porque tengo la curiosidad, ¿es una adaptación 1-1 del original o solamente coge algunas fases del juego? No, 1-1. Ah, vale, vale. 1-1, dura las 14 o 16 horas sí, que sí. Dura el juego original y con todo. En ese aspecto es lo mismo. Lo que es un poco triste es que han quitado el modo mercenarios y las campañas adicionales. Pero lo que es la campaña en sí, sí que lo han dejado. Y bueno, han dejado un modo campo de tiro con desafíos. Pero vamos, no es lo mismo. Pero bueno, yo creo que... Sí, dime. Solamente era preguntarte si... Tú has jugado a Resident Evil 4 normal, ¿no? Sí, la versión clásica. Pero muy poco, pero sí. Sí, que se supone que cambió el paradigma del juego de terror a shooter, etcétera, etcétera. Uh-huh. Aquí tú el terror, ¿cómo lo ves? ¿Un nivel superior o sigue siendo notándose shooter el juego? Es que, por un lado, claro, da mucho más miedo en cuanto a que estás rodeado de zombies realmente. Y cuando dices rodeado significa que giras a cualquier lado y estás viendo los zombies alrededor. Pero luego hay ciertas decisiones de diseño que se cargan esa atmósfera. Por ejemplo, tú decides pegar una patada y en el momento en que pegas la patada saltas de estar en 3D a 2D, donde se ve la imagen de que estás dando la patada y luego vuelves a 3D. Cuando coges y saltas por una ventana, pasa de saltar tú a que sea una imagen en 2D que salta y luego vuelves a estar eso y lo ves en una pantalla otra vez. Entonces, esas decisiones te sacan un poco, que si no, la atmósfera sería mucho más opresiva. También, lo que he dicho antes, el poder coger y moverte de esa forma tan rápida hace que si la zona es abierta, por ejemplo, el pueblo, no tengas ningún problema en estar bailando alrededor de los zombies y pegándoles tiros. Te lanzan un hacha, te mueves y ya está. Te lanzan dinamita en otro sitio, te mueves y ya está, y les pegas un tiro. Tienes que recargar, te alejas, recargas y disparas. Te facilita las cosas. Entonces, esa tensión no es tan grande, pero en cambio, los sustos que tienen te los llevas el doble porque estás metido dentro. Sí. Así que más o menos yo creo que compensa unas cosas con otras y debe ser por el estilo. No da mucho miedo. ¿Lo sientes Shooter on Rails o no? No, para nada. On Rails no, es más en ese aspecto más survival, pero ya digo, es un survival más suavecito que lo que era el 4, porque también el movimiento del 4 y no poder disparar mientras te mueves, por ejemplo, y aquí sí puedes. Entonces te facilita un poco la labor, hace que sea algo más fácil, pero no es on rails, porque claro, tú eliges a quién disparas, te mueves, tienes distintas opciones, distintas estrategias. No, sí, bueno, no me recuerda. Supongo que el tema de ponerte en tercera persona, cambiar de primera a tercera, será porque que al fin y al cabo es una adaptación y de alguna manera tienen que suplir esos movimientos que habían y que a lo mejor no hubieran hecho en el juego original. Pero bueno, tiene buena pinta, ¿no? Todo lo que he comentado. Muy buena. A mí me ha encantado. O sea, estoy disfrutando como un enano, sinceramente. Además, los puzzles, lo bueno que tienen, que lo mencionas, es que, claro, los haces tú con tus manitas. Es decir, lo de coger, por ejemplo, para lo de encontrar piezas para poder abrir una puerta, las vas colocando, las vas cogiendo con la mano, las armas también. Todo lo haces tú. No das un botón y que se haga. Las únicas excepciones son lo que comentaba. El salir por las ventanas, que te lo ponen como imagen, las cinemáticas que te las ponen también, eso en 2D, y lo de pegar la patada, que, hombre, no sé cómo se podría haber resuelto mejor, la verdad, pero no es una forma muy agradable. A lo mejor se podría haber quitado la patada, a lo mejor, no lo sé. Y bueno, y la mecánica del cuchillo, que es un poco horrible. Lo de coger, de pegarle un tiro, pegarle una patada al tío y matarlo en el suelo con el cuchillo, cuesta hacerlo, ¿eh? Pues no queda natural en el... Eso incluso diría que puede explicar la ausencia del modo mercenarios, porque yo que he jugado muchísimo al modo mercenarios, de hecho me compré el juego que solamente es el modo mercenarios en 3DS, te digo que la mecánica es esencial, porque es un juego donde el tiempo es fundamental, tienes un contador y en ese contador tienes que matar a cuantos enemigos veas. El truco está, tiro en el pie, luego te acercas y le das la patada. O sea, es la animación que tienes que hacer. Claro, si en este juego no es tan sencillo o no queda bien, ya te cargas todo. Es más, no, sencillo es, pero no queda bien. ¿Sabes? El coger y hacerlo y luego ves la imagen de estar con el cuchillo hacia abajo y queda muy rara, ¿sabes? No te queda nada natural. Así como con lo de la pistola o lo de la escopeta, volarle la cabeza a un zombie es de lo más satisfactorio. El gameplay, en serio, mola un montón. Lo del cuchillo no les ha salido bien. Bueno, es una pena. También es verdad que supongo que se podrá parchear y mejorarlo, pero sí, hasta el momento todavía. De hecho, me gustaría saber, aparte del remozado gráfico y la adaptación de los controles, yo de Resident Evil 4 hablo en el libro que voy a sacar, por cierto, por un tema del que te quiero preguntar. Ashley, la niña esta, que esto era un quebradero de cabeza en el original, inteligencia artificial, que se la llevaban cada 2x3 y que no hacía nada. ¿Se ha tocado algo de todo esto o sigue igual? Vale. Igual. Vale. Exactamente igual. No se ha tocado prácticamente nada de inteligencia artificial. De hecho, precisamente, eso es lo que hace que sea un poco más fácil el juego, porque nuestros compatriotas son un poquito torpes, para que nos vamos a engañar. Y cuando tú te movías de forma torpe, pues te podían poner muy las castañas, vamos, te complicaba mucho la vida. Pero ahora se sigue moviendo igual y tú, en cambio, te mueves muy rápido. Entonces, no han tocado la inteligencia artificial prácticamente. lo que han tocado sobre todo han sido las físicas, que eso era fundamental para un juego de realidad virtual, porque claro, tú tienes que coger y si coges algo tienes que sentirlo y sentir que lo estás cogiendo, no atravesar las paredes, por ejemplo, cuando mueves un brazo y cosas de estas. Y eso está francamente muy bien hecho. Hace que te sientas allí, que es lo importante. Ya sabemos que la realidad virtual lo importante es la inmersión, y la inmersión es sentir que estás ahí. Y eso funciona muy bien, salvo cuando te saca la 2D, que eso es la única pena. Pero sigue siendo menor, porque en cuanto llevas un rato jugando te olvidas directamente eso, lo asumes como que es parte del juego y ya está. Y lo que te interesa pues es eso, el poder jugarlo, además el poder comprar las armas, irlas mejorando, elegir niveles de dificultad, que eso también está muy bien. Si no te vale el nivel normal, siempre puedes bajar al fácil. Entonces bueno, pues la verdad es que a mí me parece que si era un juegazo, la adaptación es fantástica, ya digo, con pequeños detallitos que le darían el sobresaliente, pero vamos, que es un notable alto en cuanto a adaptaciones en VR, eso seguro. Y además me hace ilusión que funcione, porque con un poco de suerte vamos a tener más adaptaciones de clásicos a 3D, o sea, VR, y bien hechos. Por ejemplo, GTA San Andreas se va a adaptar y tengo la ilusión de que lo hagan mejor que lo que ha hecho Rockstar con la trilogía que ha sacado, la verdad. Estaría muy bien. Tú imagínate poder tener GTA para poder vivirla desde dentro. San Andreas, bueno, me apetece muchísimo. Sí, sí. A ver qué tal. Pues nada, yo sé que todos os morís de ganas de que hable de Animal Crossing, del DLC, Happy Home Paradise, de la actualización 2.0. ¿Tú sabes que tengo ganas, Sergio? ¿De qué? De que salga de la escaleta, que siempre está en la escaleta. Pues... me recuerda a un juego que estuvo como un mes en la escaleta de Juanjo, no me acuerdo cuál te era. Te sabe mal, porque no voy a darte ese placer. Hoy también se va de la escaleta. Pero esto ya es porque se nota tu ganas de contarlo y me da mucha pena que no le digas al mundo, claro, mira, todo lo que tienes ahí. Eso te iba a decir, yo jugar lo sigo jugando cada día, de hecho quiero darle aquí un saludo a Fermín oyente, porque me está mandando un montón de objetos exclusivos de esto que sacaron luego por cartas y tal, por ejemplo toda la línea de Hello Kitty me la ha mandado, así que nada, desde aquí un besazo enorme, Fermín, y muchas gracias. Que nada, no hablamos de Animal Crossing, pero vamos a hablar de Mario Kart, vamos a ello. Y es que sí, Animal Crossing es importante, pero más importante, si hablamos precisamente de Nintendo, es tener con nosotros a Nacho Bartolomé como cada mes del canal de YouTube Nintendatos, que siempre nos acerca las mejores curiosidades, datos, anécdotas, todo relacionado con esos juegos que tanto disfrutamos. Así que voy a darle la bienvenida, Nacho, ¿qué tal? Hola, me acabas de decir que soy más importante que Animal Crossing en conjunto. Yo creo que millones de personas no van a estar de acuerdo, pero es que pero sabes, bueno. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que llevamos como 2 o 3 semanas que en la sección esta de la que estamos jugando, yo tengo apuntado Animal Crossing con esto de la actualización 2.0, el DLC que lo estoy quemando, y siempre por falta de tiempo no lo puedo hacer. Entonces... hoy he dicho, mira, creo que es más importante que te pases tú por aquí a que yo hable del Animal Crossing. Bueno, yo voy a traer lo de siempre. Curiosidades de Animal Crossing también hemos traído alguna vez al podcast, así que os remito a ella si queréis un poquito de Animal Crossing. Pero vamos a cambiar completamente de tipo de juego y vamos a traer Mario Kart. Fíjate, Mario Kart, pero no cualquier Mario Kart, porque vamos a irnos mucho tiempo atrás, vamos a remontarnos al Mario Kart 64, pero que sigue siendo actualidad a día de hoy por Switch Online, ¿no? Tú tienes el servicio, ¿qué tal? Bueno, el servicio de Nintendo Switch Online, podría decir que me está permitiendo rejugar a los juegos. He pagado, bueno, son 40 euros al año y básicamente la experiencia que me está dando sí que es pues similar a la que yo recordaba. Es decir, en los primeros días, sobre todo, había muchísima crítica muy feroz de que, pues, que eran injugables algunos juegos, que había mucho input lag, que no iba bien, que técnicamente pues, no se veía como en la consola original. Yo en mi caso, aunque sí que hay cosas que se ven diferentes, pues yo no he notado, por ejemplo, que juegue al Mario Kart y que no responda igual de bien el mando, o que note que no me responden bien los personajes en el Zelda Ocarina. Es mi percepción personal, es que más o menos estoy reviviendo pues, las sensaciones de cómo yo lo recordaba en Nintendo 64, que supongo que era la intención. Pues eso es, no es importante, porque es verdad que desde fuera al final uno se fía de las opiniones que ve. Y en esto de las redes sociales, ¿qué pasa? Que se publica un vídeo de alguien que tiene un error con el servicio y se empieza a retuitear en masa, y el único vídeo que tú ves es ese. Y claro, tú empiezas a pensar, a ver si es que es un error general y todo el mundo lo tiene. Entonces, bueno, que tú hayas probado el servicio y digas que en tu caso particular no has tenido esos problemas, que no sé, en el tema del online, porque claro, son juegos de Nintendo 64 que creo que en este caso, por ejemplo, Mario Kart tiene funcionalidades en línea, ¿no? Sí, aunque en mi caso ahí no puedo hablar mucho porque lo he jugado solo yo. Vaya. No he probado el multijugador online del juego. Entonces ahí sí que no puedo entrar. Sí que sé que ha habido gente pues, que ha tenido el clásico lag que todos hemos ya probado en nuestras carnes en Super Smash Bros., por ejemplo, Ultimate. Así que de ahí no puedo hablar. Bueno, pero está bien al menos saber eso. Tu experiencia como monojugador sí que ha sido la que recordabas. ¿Y lo has jugado con el mando de 64 que han sacado? Pues empecé jugando con el mando Pro y me di cuenta de que no... Aunque no se juega mal en los juegos que te requieren utilizar los botones C pues con más constantemente o con más rapidez, pues sí que se nota que no es lo mismo. Es que es un mando muy peculiar el de Nintendo 64. Tú puedes, digamos, tener una experiencia muy parecida con el mando Pro, por ejemplo, o con los Joy-Con incluso, al mando de la NES. Porque, bueno, son dos botones lo que usaba la NES o el de la Super Nintendo. Te da igual haber presionar el botón R en un mando de Super Nintendo que en el mando de Switch. Es un botón R. Pero los botones C, que son cuatro botones muy particulares, por ejemplo, no son los mismos que los botones frontales principales del mando de Switch. Faltan botones. Entonces, claro, los intentan adaptar haciendo que o pulses una dirección en el stick izquierdo, abajo es el C abajo, derecha es el C derecha, o si mantienes presionado el gatillo derecho, el ZR, se convierten los botones frontales en los botones C. Entonces, claro, te añade una capa de pensar, vale, ahora tengo que presionar un botón C, entonces tengo que mantener presionado el gatillo y el botón A normal se convierte en un botón C. Y luego lo sueltas para que el botón A vuelva a ser el botón A. Madre mía. Es un poco... Claro, hay juegos que te mueves con los botones C, entonces puede resultar complicado. Entonces al final sí que me acabé comprando el mando de Nintendo 64. Mira, básico. Nosotros hicimos un programa exclusivo para mecenas compartiendo nuestros mandos favoritos de todas las consolas y tal. Y los que menos... Y se da un fenómeno, iba a decir muy curioso, pero yo creo que es natural, a todo el mundo le pasa, con el de Nintendo 64, y es que divide mucho a la comunidad. O lo amas con un fervor mayúsculo o lo odias. Es un mando muy raro además, porque sobre todo tienes una parte del mando, imagino que casi nadie la utilizamos, la parte de la cruceta y del botón L, porque muy poquitos juegos utilizaban la cruceta, casi todos tenías que agarrarlo desde el centro... Era un mando que la palanca, pues en su momento, pues era una novedad en los mandos, pero luego es una palanca, no sé, que además pierde precisión fácilmente, se acababa deteriorando con el paso del tiempo bastante rápido. Es que es un mando muy, muy peculiar. Muy especial, sí. Sí, tienes las dos manos muy juntas, porque como lo agarras desde el centro, al final... No tienes el mando sujeto, digamos, pues por los laterales, sino que dejas un lateral en el aire normalmente, porque no usas la cruceta. Entonces sí que es un mando raro, lo entiendo. Pero bueno, es el mando de muchas infancias. Eso te iba a decir, hay un factor ahí nostálgico importante y ahí ya la objetividad se pierde y es normal, sí. Hoy vamos a hablar entonces de Mario Kart 64. Habéis publicado en Nintendatos un vídeo de curiosidades, así que bueno, lo suyo sería eso, que nos acercaras las que te parecen más interesantes y compartirlas aquí entre todos. Pues sí, vamos a hacer una pequeña selección, sobre todo pues vamos a dejar algunas que se apoyen más en lo visual para que quien quiera pues pueda verlas mejor en el vídeo, pero sí que vamos a contar algunas porque es un kart estucho muy mítico de Nintendo 64 y seguro que mucha gente que nos escucha pues le ha echado sus buenas partidas en el modo de reventar globos y demás. Así que vamos a ello. Pues para empezar me pareció bastante curioso que conocer la historia de investigando la historia del desarrollo del juego, y es que pues claro, ahí coincidió en el salto a las 3D y que Nintendo pues estaba renovando completamente sus grandes sagas con el paso al 3D, pues investigando hasta dónde podían llegar, pues con Mario Kart 64, como tenía ya el mando una palanca analógica, pensaron en probar hacer que se manejara como un coche de radiocontrol, como, digamos, emular el control con la palanca con el de un coche teledirigido. Uh-huh. Es decir, que se manejara pues diferente. E hicieron muchas pruebas, compraron coches de radio control, lo ha contado el director del juego, que es Hideki Kono, que estuvieron, pues eso, se compraron unos cuantos coches por control remoto para hacer pruebas. Y al final vieron que era demasiado realista y le resultaba injugable a los jugadores con los que hicieron pruebas, que era como demasiado complicado. Uh-huh. Luego también probaron... Sí, pero fíjate qué curioso, sí, el caso de... Que Nintendo no da puntadas sin hilo, ¿eh? Que ahora mismo tenemos coches teledirigidos compatibles con Mario Kart. Exactamente, claro. Tenemos también el Mario Kart este que han sacado hace poquito de... Sí, sí. De coches teledirigidos. Entonces, sí que es curioso ver que han acabado haciendo realidad la idea. Pero bueno, al principio estuvieron haciendo pruebas y vieron que aunque la idea sobre el papel sonaba curiosa y sonaba interesante, pues no era práctica para jugar y sobre todo para que Mario Kart fuera un juego accesible, que era una de las principales ideas que tenían durante el desarrollo, que cualquier jugador, me parece que en concreto mencionaban que entre 3 a 100 años pudiera jugar al juego, que era lo que querían conseguir con Mario Kart. Esto me encanta. Esto es como cuando compraba juegos de mesa y siempre te decían eso, ¿no? Yo creo que había como uno que era de 8 a 88 años. Y yo siempre pensaba, ¿por qué 88? O sea, ¿por qué no 89 o 87, no? Igual era la máxima esperanza de vida que había en ese país en aquella época, vete a saber. Pero, no lo sé. Pero sé que es curioso. Aquí Nintendo, como los japoneses, habrá algunos muy, muy longevos, ponían 100 años. Es curioso. Pero luego también, además, hicieron pruebas con otro tipo de control. Y era un control en el que, digamos, no tuvieras que derrapar presionando el botón R, sino simplemente moviendo el volante, dando un volantazo. Querían como intentar que el joystick fuera el volante directamente. Tú movieras el joystick izquierda-derecha y fuera el personaje moviendo el volante, en el sentido de que si girabas el volante, movías el volante muy bruscamente, podías poner a derrapar el coche sin tener que presionar un botón que activase el derrape. También hicieron pruebas con eso, pero vieron que, pues eso, que resultaba complicado y que al final, pues aunque fuera un poquito menos realista, introdujeron un botón más, que era el botón R, y ese botón no solo te hacía derrapar, sino que te hacía saltar. Ya directamente el kart daba un brinco, como Mario, que siempre está saltando, pues en un kart también puede saltar. Y hoy en día se ha convertido en la mecánica fundamental, sobre todo cuando juegas online, competitivo con muchas comillas con este tipo de juego, ¿no? Pero es verdad que quien domina el derrape tiene todas las de ganar. Claro, en este Mario Kart además fueron un poco más allá con la mecánica, sentó ciertas bases ya que luego ya fue desarrollando el resto de entregas, como los mini turbos con el derrape. Si mantienes el derrape un tiempo mientras presionas la palanca en la dirección contraria y luego a favor según vas dando el derrape, pues vas acumulando turbos y al soltar el derrape pasado un tiempo, pues tu personaje gana un impulso, pues que al final acaba siendo clave para hacer buenos tiempos en contrarreloj, en el online sobre todo. Luego ya el resto de entregas lo hemos visto hasta Mario Kart 8, pues que los mini turbos son básicos si quieres hacerte un buen tiempo online. Pero en este juego el derrape sí que es cierto que ya lo había introducido el primer Super Mario Kart de Super Nintendo, pero los mini turbos sí que fueron una novedad del Mario Kart 64. Así que, y además, otro detalle que les permitió la potencia de Nintendo 64 fue hacer que no solo pudiera derrapar el personaje controlado por el jugador, sino también el resto de personajes. Porque en el Super Mario Kart original solo nadie derrapaba. Digamos que la potencia no les daba para hacer que la inteligencia artificial hiciera derrapes. pero en este juego todos los rivales pueden derrapar también, así que hace que las carreras puedan ser un poquito más reñidas. No solo que tú tengas una posibilidad más de derrapar. Así que está bien. Y luego también es curioso pensar que el juego iba, cuando se presentó por primera vez, iba a tener un título diferente, que era Super Mario Kart R. Cuando se presentó en la feria Shoshinkai, que era una feria que luego se llamó Nintendo Space World, los que consumíamos revistas en la época, yo por lo menos recuerdo mucho los Space World, porque en verano, sobre agosto, en la revista ya de septiembre solías tener todas las novedades de Nintendo del Space World, que solía haber pues muchos juegos nuevos de la próxima temporada, nuevas consolas. Pues cuando lo anunció Nintendo se llamaba Super Mario Kart R. ¿Y esa R? ¿De qué se sabe? Esa R, he leído en muchos sitios que venía de Rendered, como de renderizado, pero en mi caso no lo pude contrastar, no me encontré ninguna declaración oficial que hiciera referencia a eso, así que no incluí en el vídeo el significado, pero bueno, sí que es cierto que en el primer tráiler ahí aparece como Super Mario Kart R. Sí, sí, y al final, pues fíjate, ¿no? Todos los juegos característicos de Nintendo en Nintendo 64 se quedaron con el subtítulo ese del 64, que hombre, es muy ilustrativo. Habrá quien diga, bueno, pero yo me perdí las 63 entregas anteriores. Pero no. Exactamente, era como cuando en Nintendo DS todo tenía DS en el título y los subtítulos hacían el juego de palabras con DS. Pues sí, al final era un poco raro. Si hubiera un Final Fantasy 64 en aquella época, sí que iba a descolocar bastante. Si ya había lío entre que el 6 en América era el 3, sí. Imagínate 64. Sí. Nada, por eso ya Square en ese momento dijo no. Solo para PlayStation, dejámonos de 64 y ya está. Y luego también es curioso que en esa primera versión que se presentó en el Space World, había un personaje, se veía un personaje que no está en el juego final, que es el Magikoopa. Probablemente fuera Kamek, el brujo de Yoshi's Island, por ejemplo, que le hemos visto allí como uno de los villanos principales. Y aparecía en esos vídeos, pero luego no está en el juego final. De hecho, en el juego final aparece sustituido por Donkey Kong. Así que yo no me quejo. Bueno, me gusta mucho Donkey Kong, es mi conductor de referencia. Pero bueno, tampoco sobraba Kamek pues no. Como jugador. Y también aparecía en esos primeros vídeos la pluma como uno de los objetos disponibles. La pluma de Super Mario World, que ya estaba en el Super Mario Kart original y permitía saltar, pues aparecía en esos primeros vídeos promocionales e imágenes. De hecho, en la caja de Nintendo 64, por detrás de la caja, se promociona Mario Kart 64. Y en la foto aparece la pluma, que es que no se puede usar en el juego. Así que es curioso porque la descartaron finalmente. Y de hecho no apareció otra vez la pluma en Mario Kart hasta el Mario Kart 8 Deluxe, así que tuvo muchas entregas sin aparecer. Y luego también me ha llamado la atención, bueno, es el primer Mario Kart en el que, el primer juego de Mario en el que aparece el nuevo diseño de Donkey Kong creado por Rare para Donkey Kong Country. Digamos que hasta entonces no había coincidido o coincidido que aparecía el rediseño radical que le hizo Rare para Donkey Kong Country, y de hecho en los créditos del juego pone que el diseño de Donkey Kong es cortesía de Rare. Una carta de presentación, ¿no? A través de este Mario Kart 64. Sí, claro, y además, bueno, de hecho es curioso que los personajes del juego, esto no lo decimos en el vídeo, no están modelados en 3D, sino que son sprites, aunque sea un juego en tres dimensiones, no son sprites que, digamos, dan la impresión de que, pues, que el personaje es tridimensional, pero si lo ves de lado, aunque esto no lo ves desde el propio juego, si lo ves de lado, moviendo la cámara, modificando la cámara, se ve que son sprites planos, simplemente pues que rotan o Nintendo juega con cómo están hechos para que parezca pues son personajes. Los trucos de la época, sí. Claro, se nota sobre todo si lo comparas con Diddy Kong Racing, que ese sí que tenía todos los personajes en 3D modelados. Y este Mario Kart no. A veces, de hecho, cuando se ve la cámara en una repetición, en las carreras, que se ve el personaje de frente, se ve como muy pixelado. Se ven los personajes bastante mal, de hecho. No encaja con el modelado que tenía Mario mismamente en Super Mario 64. Así que es curioso. Y luego también es interesante ver cómo fue introduciendo Mario Kart 64 pues detallitos como la turbosalida que se ha instalado en el resto de entregas. Por ejemplo, si presionas el botón de acelerar justo antes de que se encienda la luz azul del semáforo, que es la tercera, sales con turbo. De hecho, con un turbo bastante que además bastante es importante. Como una decisión de diseño que parece a priori muy tonta, pero está muy bien integrado y es como un minijuego que ya desde el comienzo de la carrera va a ser importante el cómo empezar, sí, sí. Sí, tienes que empezar pues como un juego de ritmo, presionando en el botón en el momento concreto y pues empiezas con mucha ventaja, con lo cual es interesante. Sí, está muy bien que haya ese tipo de mecánicas, pequeñas mecánicas en todos lados. Por ejemplo, otra que es curiosa es la de tras pisar un plátano, que nos ha pasado a todos, por lo menos en Mario Kart, en la vida sí. Yo creo que no. Es más difícil. Pues puedes recuperarte. La verdad es que para lo fácil que es este truco es poco conocido. En Mario Kart empieza a resbalar y a dar trompos el kart si pisas un plátano, pero si pulsas justo el freno en cuanto pisas el plátano, te salvas perder el control. Aparece como el personaje silbando, le aparece una nota musical encima de la cabeza y se libra de resbalar. Con lo cual, si os tiran un plátano en Mario Kart, apuntaoslo ahora para el online en el Switch Online. Sí, sí. Frenad directamente. Lo normal es que os libréis de perder el control. Habréis frenado un poquito, pero bueno, ahorras tiempo. Así que también viene bien. Y luego, bueno, hay muchos atajos que los mencionamos en el vídeo, pero bueno, como es difícil visualizarlos sin explicarlos sin visualizarlos, lo vamos a dejar mejor para que lo veáis en el vídeo. Otro detalle que me parece bastante interesante es uno de los niveles que para mí son más emblemáticos, que es el de Frap Snowland, que es un nivel de nieve que tiene como una zona en la que pasas por una carretera rodeada por unas paredes de hielo a los lados, de nieve, que es como muy mítico, uno de los dos niveles de nieve del juego. Pues ese nivel de Frap Snowland tiene toda la pinta de que está basado en una zona de Japón, en el corredor de nieve de Murodo, de la ruta alpina de Tateyama Kurobe, que además no está muy lejos de la sede de Nintendo, y es que es clavado, es una zona así como muy peculiar en el que la carretera pasa entre dos altas paredes de nieve que están como picadas para que pueda pasar la carretera por ahí. Y hay una zona en el juego pues que es exactamente igual. Qué guay, a mí me encanta cuando se inspiran en su propio entorno y esto pasa, hombre, más hoy en día que todo tiene el fotorrealismo. Hay un trabajo, igual que en el cine, de localización, de primero hay alguien que se encarga de ir a los sitios en los que se va a inspirar el juego. Aquí, lógicamente, no llega a ese nivel en Mario Kart 64, pero aunque sea como guiño, me parece muy llamativo. Sí, puede ser que fuera el lugar de vacaciones de Navidad de un desarrollador que luego cuando le tocó volver a diseñarlo dice, mira, ya se me ha ocurrido la idea. Pero bueno, la verdad es que es curioso verlo y cuando veáis en el vídeo la comparativa os daréis cuenta de que tiene toda la pinta. No lo han confirmado oficialmente, pero para mí me parece bastante obvio. Y luego, otro detallito interesante que no sé si sabéis que esto tampoco lo decimos en el vídeo, en la versión se puede jugar si descargas, si te creas, digamos, una cuenta de la eShop japonesa, puedes descargarte también en Nintendo Switch las versiones japonesas de los juegos. Y a veces pues se pueden añadir juegos en Japón en el Switch Online que no están disponibles en Europa, por lo cual es interesante. Pues es que hay ciertas diferencias curiosas entre la versión japonesa y la versión occidental, que salió en el resto del mundo. Y una de las más llamativas son las vallas publicitarias del borde de la pista de Mario Kart 64, que en Japón, en la versión original para Nintendo 64, pues estaban basadas las vallas en parodias de marcas reales habituales en las competiciones automovilísticas. Por ejemplo, había una que es Marioro, que era una referencia a la marca de tabaco de cigarrillos Marlboro. Sí, ponía sí. Ponía Marioro en las vallas. Estoy viendo además la imagen que habéis puesto y es verdad, ¿eh? Porque no es coincidencia, es que es igual. O sea, no, es igual. Claro. Es igual, sí, sí. De hecho, es una de muchas, porque hay Luigi, que es parodia de la petrolera Ajip, Además, es que los colores coinciden. Yoshi One, que hace referencia a la empresa de aceite de motor Mobil One. Luego, Cupa Air, que imita Goodyear. Hay varias así. Entonces, y además con los mismos colores. Pero ¿qué pasa? Que cuando salió el juego en Occidente, Nintendo cambió todas esas referencias evidentes a marcas reales por otras que eran simplemente pues inventadas. Mario Star, en vez de Mario Oro, pasó a ser Mario Star. Y ni siquiera ya se parecía al color ni la tipografía que la original sí. Bueno, pues lo curioso es que hicimos la prueba y en Switch Online para grabarlo probamos la versión japonesa y está cambiado. Es decir, Marioro ya no está en la versión japonesa de Switch Online. Han hecho el cambio para hacer desaparecer esto de Marioro y de Agi. Claro, habría algún tema legal, imagino, de por medio. No lo sé. ¿No? O no lo sé, o no querría siquiera que se reconocieran. Bueno, pues me parecen curiosidades muy interesantes. Por supuesto, le recomendamos a todo el mundo que vea el vídeo completo, porque todo esto además se puede ver en movimiento, y más en un juego que es de carreras. Y bueno, por ir acabando, sí que tengo que decir que aparte de los vídeos que estáis publicando, acabáis de sacar uno de Sonic Adventures 2, también estáis en Twitch. No sé si tenéis algún horario fijo para que la gente os pueda ver, porque es verdad que a veces me sale en el móvil, pero no sé si lo tenéis programado o cuando podéis. Un poco cuando podemos, pero por la tarde, más o menos, vale, entre las 6:30 de la tarde, hora española de la península, y 6:30, 7 de la tarde. No todos los días, pero bueno, si la gente nos sigue, pues puede ver los avisos. Perfecto, porque además le dais un poquito a todo, ¿no? No sé si ahora estás tú con Pokémon o no te ha dado la fiebre Pokémon. Sí, lo hemos probado, el diamante brillante. Ese es el diamante también, brillante, también. Vaya nombre. Bueno, pues nada, Nacho, que ha sido un placer tenerte aquí como cada mes y que estaremos muy pendientes de Nintendatos a cada vídeo que publicáis. Que además yo espero y deseo que antes de acabar el año lleguéis a la cifra redonda de los 200.000, ¿eh? Yo os veo capaces. Yo lo veo difícil, pero bueno, yo he decidido que, vamos, tengo claro que es un poco ambicioso, pero bueno, sería bonito, la verdad. Si llega bien, bueno, y si no... A suscribirse todos. Eso es, cuando toque. Pues nada, un placer, nosotros lo dejamos aquí. Despedimos ahora sí que sí de este programa número, creo que 34 ya, lo estoy diciendo un poco de memoria, pero sí, 34, ya queda poco para, iba a decir para terminar la temporada, pero voy a abrir un melón que no estaba previsto abrir, pero lo voy a hacer. Posiblemente acabe el año, pero no se acabe la temporada, ¿vale? En cuanto a nomenclatura, porque ahora que ya tenemos más o menos previsto hacer la pausa en verano como el 99% de la esfera podcastil, pues hay que seguir un poquito más. Entonces a lo mejor esa temporada, en lugar de tener 36 episodios, 37, nos queda de 50 y tanto. No lo sé, ya lo veremos. Pero bueno, el programa de hoy se termina. Así que Aitor, nos vemos el jueves con un Responde, a ver qué tal. Muy bien, pues nos vemos esa fecha. Me recuerda un poco este estiramiento de chicle a la primera temporada, que tuvimos que hacer ahí una especie como de ajustes para ver hasta qué fecha acabamos temporada. No pasa nada, seguiremos al pie del cañón. Y nada, me despido simplemente diciendo que tengáis cuidado con las compras de Black Friday, que está ahí a la vuelta de la esquina, cuidadito. Yo este año estoy, no sé, no me ha llegado todavía el fervor. Yo estoy muy mustio también se sí, lo digo. ¿No? Sí. No sé por qué. Estamos así en general, pero bueno, a ver si la cosa mejora. O a lo mejor es bueno, ¿no? No favorecer tanto el capitalismo, no lo sé. Sí. Yo creo que lo que estoy haciendo es cargar baterías para el año que viene. Ah, eso sí. Que el año que viene sí que vamos a tener reservas de videojuegos. Ay. Bueno, pues igual, Juanjo, que nos despedimos. Un programa más, espero que la gente lo haya disfrutado y bueno, hasta la próxima. Un saludo. programa más o un programa menos, ¿no? Esto es como el vaso medio lleno, medio vacío. según se mire, ¿no? Si te gusta es más, si no te gusta es menos. Claro, pues bueno. Y Atreides igual, que nos vamos ya. Pues sí, me voy un poco preocupado porque... Pero seguro que me lo aclaras. A pesar de que alarguemos la temporada, no hay riesgo para el programa de... Ese programa especial no, que hacemos en Navidad, No hay riesgo. Es solamente la nomenclatura. Todo lo demás es como siempre. Si al final vale, es que una temporada, en vez de durar un año, va a durar un año y medio. Claro, sí, sí, eso está bien. Pero lo que no quería era que se perdiera ese programa porque luego nos dicen ¿pero cómo decís esas noticias si no son verdad? Y cosas así. Claro, no. Entonces, sois profesionales. Exactamente. No podemos coger y defraudarles. Así que me agradece mucho ese programa. Le voy a dar un tip a esa gente. Ni lo somos, ni lo pretendemos. Estén tranquilos por ello. Bueno, pues nada, esto es el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Adiós. Chao, chao.